Por el fútbol, son muchachos que beben. No, y seguramente mucha gente se pregunte por qué no está hoy el capitán de este equipo, de Lionel Messi, y claro, ¿no? Debe estar en una comida con Porras, Polenta y Alonso, porque los amigos estábamos las buenas y las malas. Y siempre estuvimos las malas. Y seguramente le haya tocado ese rol en este momento. Hoy no va a estar con nosotros el señor Adrián Mozzone. Seguramente esté en esa comida ahí, como diciendo, bueno, si las que estaban lindas tuve, que las que ahora no están tan lindas, hay que estar. Y nosotros somos así, ¿no? Somos un grupo que por lo general, estamos tanto las buenas como las malas. Déjame felicitarte, Daniel, porque se te dio lo que tanto ansiaste en tu vida, que es llegar a la FM. Ayer no tuve la oportunidad de estar. Sí. Y llegamos, ¿no? Se nos dio. Sí, hoy estamos a través del 89.7 y en realidad ayer vos no estuviste y esta charla la mantuvimos con Nico y con Adrián, y es para todos aquellos que de repente no pueden escucharnos a través del 89.7, la gente nos está sintonizando online. Claro. Y que, como se mueve el Twitter, es vos, qué cantidad de gente que nos está escuchando... En estéreo. No, a través de la web. Claro. Y la idea es, vos, si nos vamos a una radio online y nos ahorramos la guita, pues son gratis. ¿No? Porque ahora todo el mundo, porque no salen por la 14. Cuando salimos por la M, sí. Hay una necesidad. Es como, viste, hay una necesidad por salir por FM. Vos no estás en FM. Cuando se nos da por FM, ahora todos quieren la M. Te dicen, no estás en la 14. Y bueno, pero al final no puedo estar en todo. Nada, bien, chicos. Claro. Si hoy por hoy la internet, por suerte, hace que cualquiera nos pueda escuchar. www.la1410.com.uy www.locosporelfutbol.com.uy, radiosuruguay.com.uy. O sea, hay mil portales de internet donde vos vas, entrás y ponés ahí la 1410 y lo escuchás, o sea. Bueno, déjame decirte, mi querido Daniel Richard, que hoy viví uno de los días más maravillosos. ¿Por qué? Porque, no por la apertura, porque este campeonato corto y largo, gracias a Dios, de que tengo uso razón y he ganado varios, me ha tocado perder también. Hoy lo de la caravana fue maravilloso. Para el que es hincha, ¿no? Porque, claro, después salía la girada a decir que que la caravana, que Juan con Juventud. No era por quién, contra quién jugábamos. Era una caravana para buscar la reacción del equipo y para apoyar al plantel. Y claro, me tocó ir con la previa de la radio, de la 36. Y ¿hiciste la caravana? No, porque justo arrancamos y ya yo estaba llegando al estadio. Pero estuve a punto de ponerme el auto de sombrero 4 o 5 veces. ¿Por? Porque tenía el celular mío, tenía el celular de la radio, los auriculares puestos, tocando bocina y cantando. O sea, no puedes hacer todo. Germán, yo te digo que a esta altura de tu vida, estaba pensando el otro día que ya tenés 30, ¿verdad? Sí, en realidad tengo 29, me anotaron mal en el registro. Ah, bueno. Che, lejos vivía tu vieja que te anotó un año tarde. Sí. No, se equivocó el hombre que me contó. Ah, está. No, porque estaba pensando, ya tenés 30 años. Hay cosas que tenés que... Estás en un momento de tu vida, Germán, que tenés que decidir. Penal para Nacional. En este momento hay penal para Nacional. ¿Hay penal para Nacional? Hay penal para Nacional. Yo pensé que en el arranque había penal para Nacional. Una locura. Bueno, pará, déjame decirte algo. Ya a los 30 años... Ni colorado se ponen, ¿eh? Yo no tuve la oportunidad de ver el partido Nacional, pero estoy seguro que ni colorado los jugadores... Señor, el primero fue penal, yo lo vi, fue penal. Bueno, pero vas más allá de que sea o no sea. Es la discusión de siempre. Es que cae el penal. O sea o no sea, está fuera de discusión, yo no lo vi el partido, no sé ni... Es porque Barcelona genera tantas jugadas de gol, Germán. Hoy inundó el lugar de fútbol, ¿no? Volvió hoy, a Barcelona. Hoy en el primer tiempo, al margen de que empató faltando un minuto... Hoy me dicen que por dentro entró con una tabla de surf, producto de lo que fue la inundación de fútbol del Barcelona, hoy, ¿no? Mi amigo Gonzalo Porras en canoa andaba. Sí, andaba con patas de rana. Sí, andaba un snorkel. Porque era todo inundaciones de fútbol, y era triangulación, desborde. Aparte, no es fácil, bueno, ustedes, vos lo sabés porque ustedes ganaron en Belvedere. Sí, no es fácil ganar en una cancha que tiene un arco más chico que el otro. Sí. ¿Ah? Porque vos sabés que Belvedere tiene un arco más bajo que el otro. Sí. Vos, si alguien alguna vez entró a Belvedere, a la cancha mismo, dentro del campo de juego, dentro del verde gramado, vos te parás en un arco, levantás la mano y tocas el palo. En el otro vas, levantás la mano y te queda alto, como es razonable. Sí, lamentablemente no tuve la posibilidad del partido. Obviamente estuve en el estadio y... Pará, déjame decirte algo. ¿Vos estuviste en el estadio hoy? Sí. Penal para Nacional. Sí, tal cual. Pero bueno, es así. Yo quiero decirte una cosa. Peñarol fue un justo campeón. Sí, claro. ¿Ah? Fue un justo campeón. Fue mejor. Porque fue mejor de este torneo de apertura y tiene... Ya renta, tiene platita guardada en el banco. Y Locos por el Fútbol es un programa que cuando se compromete con su público, cumple realmente. Y cuando nuestro productor, el señor Damián Frascarelli... El productor dentro del plantel, nuestro amigo Damián Frascarelli, dice cosas como estas, porque vamos a presentar al jugador chumbo del campeonato, y nuestro amigo Damián Frascarelli dice cosas... Es un tipo de palabra. Cumple, el tipo no te vende humo y juega para la tribuna, el tipo te dice... Yo te prometo tal cosa y en la última fecha voy a cumplir. Pero tiene la presentación de claro para que escuchemos la promesa de nuestro amigo Damián Frascarelli y después hablemos con el jugador chumbo del torneo de apertura. Este espacio lo presenta Claro para su nuevo plan 3 GB que viene con llamadas ilimitadas a todos los Claro. 200 SMS, 3 GB para navegar y Claro Música gratis por 3 meses. Todo por 500 pesos por mes. Compara internet y pasate a Claro. Escúchame, ¿cómo está la situación con Forlán, la nota con Forlán? ¿Ya la tenemos barajada? ¿Está agendada antes que termine el campeonato? Está encaminado, para la última fecha sale. Yo también, yo entiendo que tipo, vos le tenés que decir, Diego, así como vos tenés el berretín de jugar al golf y jugar al tenis, esto tiene el berretín de hacer radio hasta ahora, o sea, claro, es por elección el horario. Como quiere, claro. Explicale que somos amigos, que somos los amigos pobres tuyos, entrale por ese lado. No hay problema, vos ahí buena onda con Diego y sí. La banca, así que para la última fecha va a salir a correr. Pero ¿cómo dice que ¿Pero no? ¿Estás barajando o no estás cuenteando? ¿Me estás cuenteando? ¿Estás barajando? Sí, no. ¿Ah, ya se habló del tema? Pará. Vamos a ordenar. Ya se tocó el tema. Damián Frascarelli, ¿vos tuviste algún acercamiento con Forlán y le explicaste de Locos por el Fútbol? A ver si podemos hablar con él. ¿Sabe de la existencia de Locos por el Fútbol? Sí, obvio, y aparte estaban ahí, estaba Nico Albarracín, estaba el Pelado Urciaga. Que ya hablaron, claro. Que ya habían hablado y bueno, y ya salió el tema. Y, y vamos a ir gestionando eso, Dami, con Jordán. Vamos a ir con vale, eso. Para la última fecha sale. Ahí sí, si nos conseguís esa nota, ahí te vamos a regalar algo. La última fecha con Peñarol campeón sacamos a Forlán al aire, ¿te parece? Vamos arriba, me encantó. Y el tipo que prometió y cumplió, ¿no? Señores, vamos a recibir en la última fecha y con Peñarol campeón al gran Diego Forlán. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va, Aníbal? ¿Todo bien? Viste la, Diego, felicitaciones, un gusto de estar hablando contigo. Y viste la presión que le metimos a nuestro gran amigo Damián Frascarelli, ¿no? Sí, sí, sí, estoy haciendo la nota por la relación que tengo con Damián, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, sin lugar a dudas, si no, sí. ¿Está bravo el horario? ¿En otro? No. Así no, viste, solo porque Damián, tengo muy buena relación y bueno, me dijo, me comentó de ustedes y eso. Más si salimos campeones, bueno, el tema es así, Diego. Nosotros tenemos el berretín de hacer radio hasta ahora, ¿viste? Porque viste que no tiene mucha gracia hacer de repente un programa a las 3 de la tarde en una FM. Es más lindo, no, es como no más. Tiene, y no tienes ganas, ¿no? Es decir, mañana lunes empiezan a laburar y ellos no tienen ganas. Claro, claro. Vos fíjate, no, Diego, con total sinceridad te lo tenemos que explicar, ¿no? Nosotros pagamos para estar al aire, pero ¿qué pasa? Siempre es más barato de noche, ¿viste? Claro, claro, claro. De noche es mucho más barato la radio. Claro, qué grande, la verdad, lo felicito. Bueno, Diego, ¿y vos cómo estás? Me imagino que hiper feliz por todo lo que te está tocando vivir. Llegaste a Uruguay para lograr esto con Peñarol, también para ser papá, y va todo muy bien encaminado, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que muy contento, ¿no? Obviamente, lo familiar, estar cerca de la familia, estar acá en Uruguay. Bueno, obviamente, esperando a mi primer hijo. Y muy feliz, y bueno, sin lugar a dudas, después el sueño de como jugador profesional de tener la posibilidad de estar en Peñarol y realmente haber salido campeón, ¿no? Te dará un paso importante de cara a las finales del año que viene y bueno, haber podido ser campeón de la apertura. Che, Diego, vos que sos un tipo que tenés muchos años en esto del fútbol y que sos un grande realmente, al margen de que hoy vestí la camiseta de Peñarol y que de repente el hincha de Nacional, bueno, como te toca vestir la de Peñarol, pero vos sos un tipo que ha trascendido fronteras, vas más allá de Nacional y de Peñarol. ¿Te costó adaptarte al fútbol uruguayo? No, no, digo, te cuesta como todo fútbol, ¿no? Por más que sea uruguayo, es una adaptación todo esto, ¿no? Entonces, el volver a tu país después de 18 años, estar acá el día a día con los amigos, la familia, tenés otros compromisos diferentes cuando venís de vacaciones, las canchas, el fútbol, es decir, es todo diferente, ¿no? No iba a ser rápido como porque todo el mundo pensaba que yo al ser uruguayo iba a ser todo mucho más fácil, para nada. Entonces, digo, todo lleva su tiempo y bueno, digo, fueron 6 meses donde me sentí cómodo, digo, con una adaptación, los compañeros, todo nuevo. Y bueno, el resultado de un campeonato es espectacular, ¿no? Para tan poco tiempo que llegué acá, es decir, llegué a mitad de julio, por ahí, ¿no? Entonces, tener hoy a principios de diciembre el título del campeonato, la verdad que es un premio enorme. Che, Diego, te ha tocado jugar en diferentes países, te ha tocado salir campeón. Acá debe ser de los pocos países, lugares que se critica tanto al equipo que es campeón, ¿no? ¿Qué dejamos para el resto? Y bueno, viste cómo es, ¿no? Y yo qué sé, se critica, se habla y está, yo qué sé, pero bueno, somos campeones, así que esto es como cuando pateas un penal, viste, y lo pateaste barro y te lo atajaron, o claro, pateaste mal y lo hiciste. El penal bien pateado es el que lo haces, sea feo o no, viste, he pateado buenísimo, bueno, si me lo han atajado. Es lo mismo, acá es como decir, Peñarol es el campeón merecido, el que lo merece, yo creo que sí, porque digo, fuimos los campeones, es decir, si los otros no llegaron es porque no llegaron. Claro. Algo tenemos, algo... Algo positivo hay, tiene. ¿Eh? Algo positivo hay, porque si no es imposible. Sí, al final es una falta de respeto. Claro. Digo, claro. Entiendo, entonces, ¿qué necesitas para salir? Digo, ya no, ni un título lo vale, es decir, tenés que jugar bien. Entonces, cuando no jugás bien, cuando no jugás bien y no salís campeón, digo, esto es todo en contra. Lo mismo pasa con, por ejemplo, si vos ves la selección, obviamente, futbolísticamente, no está haciendo un fútbol espectacular, pero el otro día contra Chile, a pesar de Chile haber hecho un partido espectacular y haber tenido la pelota, claro, terminó ganando Uruguay 3-0 y con un partido donde se sintió muy cómodo. Y bueno, y entonces, ¿qué es lo que Es decir, a ver, en la lógica todos queremos jugar bien y ganar, sin lugar a duda, pero está, a veces necesitas resultados. En este caso había que ganar y se ganó, y obviamente que se puede mejorar, sí, se puede mejorar, y los campeones somos nosotros. Es decir, lo merecemos, no lo merecemos, pero somos los campeones. Después lo demás, si no lo son, es porque no llegaron. Aparte, el hincha que está en la casa o el que está festejando, poco le importa cómo terminó jugando Peñarol, lo que le importa es que Peñarol salió campeón. O sea, sí, una persona que es hincha Peñarol. O sea. Es así, digo, en los registros está marcado y sos campeón y tenés derecho a jugar en la final. Después, bueno, ojalá que se pueda dar, si Dios quiere, el año que viene, llegue a tener la posibilidad de salir campeón uruguayo, que es lo que queremos todos, ¿no? Sí, y queda en la historia. Pero hoy hiciste un paso enorme, que era la primera parte, que es ser campeón en la apertura, y se logró. Diego, porque podemos, yo tengo una teoría, yo en realidad sé bien poco de fútbol, ¿no? A mí me encanta el fútbol, mi cabeza la tiene clarísima, lástima que los pies no respondo, ¿no? Los pies no, le pasa que no, tengo un problema que los pies no acompañan lo que uno piensa, ¿viste? Doy fe lo que dices, es espantoso jugando, Diego. Yo tengo claro espantoso. Cómo, ahora Diego, yo tengo claro cómo se hace una moña. Jugamos un campeonato en la radio hace poco, entró 5 minutos y hizo un eguince y le quedó la pata hinchado. Hace un mes que tengo un eguince, Diego, jugué 10 minutos en el campeonato de la radio, me hice un eguince, espantoso soy. Pero yo tengo esta teoría. Una cosa es jugar bien, otra cosa es jugar lindo. Para mí jugar bien es ganar, y otra historia, porque jugar lindo es como vos, la comparación de Chile-Uruguay. Chile juega precioso al fútbol, pero si no ganás, no jugaste bien. Bien jugó Uruguay, que defendió bien y que a la hora de atacar hizo los goles, y lo mismo pasó con Peñarol. Después podemos discutir formas de jugar, pero jugar bien para mí significa ganar, que te, hacer más goles de los que te hacen. No, sin lugar a dudas, sí, es una muy buena explicación. ¿Viste que la tengo clara? No sé jugar. No le digas eso, Diego, que se agranda esto, no, no lo aguantamos. Sí, no, igual es ustedes se lo van a tener que fumar. Yo no, pero este vínculo queda hecho, Diego. Me imagino que más adelante vamos a tener otra oportunidad. No, sí. Sí, porque yo una cosa, Diego, vamos a preguntarte lo que le importa al uruguayo, porque estuviste en los mejores estadios, con todas las comodidades. Y te tocó, por ejemplo, ir a Belvedere, que te cambiaste en un 2x2, que era macabro, con techo de chapa, sin desprestigiar lo que es la institución de Liverpool, pero digo, es un ejemplo de los que damos. Es bravo eso también un poco, ¿no? No, pero no, bueno, obviamente es una cancha espectacular, digo, está, obviamente que el vestuario, capaz que no es los vestuarios donde uno está acostumbrado, pero tampoco es, uno no se olvida de dónde salió, ¿no? Entonces, digo, es algo que sabía, digo, claro. A ver, lo único que sí puedo criticar de ese día en Belvedere, no me interesa el vestuario, porque digo, hay diferentes vestuarios, nos tocó un defensor en un vestuario muchísimo más chico que el de Belvedere. En el de los jueces, también. Claro, el de Belvedere fue un vestuario normal. Claro. Puede tener mejores condiciones o no, bueno, está, va en el equipo si quiere hacerlo. Obviamente es el visitante, no te olvides que los visitantes a veces mucho cariño no le ponen por gusto, ¿no? Claro, claro. Eso pasa en muchas partes del mundo, no solo pasa en Uruguay. Después la cancha es espectacular y el esfuerzo que hace el club y eso, la verdad que en los últimos años se ve sus frutos. Pero la única crítica que te hago en ese partido es que hubo un partido de tercera. Es decir, no claro. Sé si Nacional tuvo partido de tercera hoy, pero nosotros cuando fuimos jugamos allá, había un partido de tercera, el cual había un solo vestuario y nosotros teníamos que estar esperando que claro, se claro, tercera. Claro. Me parece que en organización, ahí, no sé, los que son encargados me parece que le erraron porque, digo... No tiene sentido que un equipo vaya a jugar un partido de primera división y tenga que esperar media hora, 40 minutos afuera en la tribuna porque no hay un vestuario para no hay dos vestuarios para tanto para tercera y primera, claro, es decir, claro. No que un partido de vestuario, era la única crítica que hago. Después, en calidades pueden haber mejores o peores, pero bueno, son los que hay, y como te vuelvo a repetir, uno no se olvida de los inicios y me ha tocado jugar en diferentes partes del mundo, mirá que en Europa o en equipo de cuando juega la Copa del Rey, en segunda B, segunda C, me tocó con el Villarreal, el Atlético de Madrid, he ido a canchas que la verdad que... ¿Peor que el de Uruguay, digo? A ver, no como cancha a veces, pero digo, vestuarios, son vestuarios chicos, apretados, no tenés casi espacio, sí, me ha tocado, sin lugar a dudas, en Inglaterra también. Hay lugares que son bastante chicos, lo que pasa es que te toca ir a equipos de otras divisionales, ¿viste? Donde claro. Jugás Copa Inglesa, Copa del Rey... O mismo también el campeonato gaúcho, cuando fui a jugar el campeonato gaúcho, fui a jugar a estadios que no sé lo que era. ¿Sí? ¿Sí? Pues, terrible vestuario, era, no sé si peores que acá en Montevideo. Porque uno tiene la idea de que, como vive acá, focalizado siempre en el fútbol uruguayo y estamos siempre acá en la chacra, que en realidad Uruguay es el último orejón del tarro en infraestructura, en nivel de competencia, bueno, los equipos uruguayos que a nivel internacional hay una realidad que no prosperan, pero por lo que vos me estás contando, digo, más allá de que sea Europa, primer mundo, hay equipos chicos que están complicados igual. Sí, obviamente que, a ver, los equipos chicos están en primera división, tienen unos estadios que no se comparan con acá. Ahí está. A ver, lo que te digo, el esfuerzo se ve y obviamente que se ven en las canchas hoy en día en el fútbol uruguayo cuando ves en la televisión que la mayoría de las canchas están en un buen estado y te puede hacer un buen fútbol. Pueden estar más largas que en Europa, sin lugar a dudas, donde el fútbol te permite que sea más rápido, la cancha se moja y permite más al buen fútbol y no se permite que sea más friccionado como es acá o se pare más o tengas más faltas y tengas menos espacio. Con una cancha mojada, donde tenés más espacio, en el pasto más corto, favorece mucho al buen fútbol, a los equipos que les gusta jugar. Pero el esfuerzo se ve y obviamente que se puede mejorar mucho más, ¿no? Sin lugar a dudas que sí, digo, en vez de emparejar para abajo sería bueno ir hacia arriba, ¿no? Como claro. Vos ves el fútbol sudamericano en el nivel de selecciones, donde a nivel de selecciones todas las selecciones están en un buen nivel y está mucho más parejo. Bueno, lo mismo sería acá en el fútbol uruguayo, donde sería bueno que la competencia lleve a que el nivel sea más alto de todos y cada uno tenga que mejorar año tras año para que después se vean los resultados internacionalmente, ¿no? Claro. Che, Diego, la gente quiere saber, ¿para qué andas mejor? ¿Para el tenis, el golf o para el fútbol? ¿En qué te defendés mejor? No, obviamente que en el fútbol, ¿no? ¿Y después qué viene el segundo escalón? ¿Cuál es el...? Ahí está. En tenis ando muy bien. Dicen que sí, ¿no? ¿Y por qué nunca no pintó? Pero, ¿qué es muy bien? En un torneo de al lado... ¿No agarrás a Cuevas, por ejemplo? No, pero por ejemplo puedo pelotear con él. Pelotear, viste, calentar, ¿no? Claro. Jugás y... A ver, no voy a hacer puntos, pero es decir, juego con locos que jugaron tenis y tengo un buen nivel como para aguantar un buen ritmo, ¿no? Obviamente, a ver, si aceleran la bola y todo, es más complicado. Claro. Y en el golf he mejorado mucho y estoy en un buen nivel, pero bueno, me falta todavía mejorar, pero digo, voy bien. ¿Qué deporte bravo ese, aprender? ¿Cuál de los dos te gusta más, Diego? ¿El tenis o el golf? Los dos me apasionan, ¿no? Hoy en día me apasiona mucho más el golf por el simple hecho de que lo puedo hacer mientras que juego al fútbol. Claro. Porque no tengo que hacer esfuerzo físico. Pero igual se camina, ¿no? No, voy en carrito. Ah, el carrito, bien. Ah, claro. Caminate cansa, no, en carrito no, digo, si no puedo hacer. Por eso no voy a jugar al tenis, porque en el tenis obviamente implica que estás... Ahora en las vacaciones puedo jugar un poco más y generalmente lo hago más en las vacaciones y juego más con mi hermano, con amigos, muchos que jugaron, ¿viste? Entonces mantengo el nivel, pero en el golf lo que tiene es eso, ¿viste? Pero hoy le estoy dando mucho más al golf y siempre que puedo, porque aparte es algo que me gusta a mí porque me distrae, me mantiene despejado, ¿viste? No estoy... viste, en los rumores, en lo que se habla, cosas, llego ahí, no me preocupo en nada, lo único que sé, dejo el celular, ni toco el celular, y lo único que hago es jugar, voy con amigos, y es un buen momento donde poder charlar, en vez de estar sentado en una mesa, viste, tomando café, estamos jugando al golf, y uno está tomando mate, el otro está jugando, entonces te pasás una hora y media, dos, tres, depende de lo que vayas a jugar, en un lugar espectacular, que con la naturaleza, en un lugar divino, y tener lindo día mejor, ¿no? Escuchá una cosa, Diego, a ver, vas a ser papá primerizo, ¿verdad? Yo ya tengo uno que está crecido, es más, hoy cumplió 8 años, le hicimos la fiestita, todo bien. ¿Estamos de acuerdo que todas esas actividades... Me va a quedar poco tiempo, ¿no? A eso iba, yo en realidad no te quiero... Claro. Me lo dice todo el mundo, dormí... Un hijo... A mí me encanta la siesta, me aprovechar... Es lo mejor del mundo, lo mejor que te va a pasar en la vida es un hijo, es lo mejor que te puede pasar en la vida. Sí. Pero hay cosas, vos sabés, que se te van a ir cortando de a poco, ¿no? Sí, bueno, por suerte, gracias a Dios, pude disfrutar de todo eso hoy hasta los 36 años y bueno, gracias a Dios... A mediados de febrero, por ahí, si Dios quiere, van a ser mi hijo y bueno, va a ser otra etapa y bueno, aprovecharé otras cosas y bueno, disfrutaré de estar ahí porque lo bueno de jugar al fútbol a pesar de los viajes, justo que me agarra la Libertadores. Eso. Y bueno, el campeonato local donde uno va a viajar un poco más, que fue diferente a este semestre, lo cual me vino bien después de haber viajado durante 18 años por todas partes. Pues mira que metiste millas, Mamá. Ese pasaporte está... 45 pasaportes tiene más o menos. No, Pero todo lo que yo gasto en boleto vos lo tenés en pasaporte. Claro. Pero igual, ¿viste? Lo bueno que el fútbol te permite es que podés tener la posibilidad de estar bastante presente, ¿no? A pesar de algunas concentraciones, sí, y bueno, claro. Obviamente que viene un poco complicado. Pero bueno, uno se va ahí armando y viendo y bueno, disfrutando, ¿no? Claro. Che, digo, queremos saber, tenés pinta de ser inteligente en la época del colegio, me imagino que te iba bárbaro. ¿Eras de chuponear en los recreos? O sea, ¿te iba bien? Tenés pinta de que te iba muy bien con las mujeres. Sí. O sea, estaba fuerte en lo que era minita en la clase y en el recreo tenés pinta de chuponear. Eras el lindo del liceo, claro. Te digo más, eras el rubio del liceo. Iba con la maqueta de tenis, claro. ¿Cómo te iba en el, contame cómo te iba en el liceo? No, creo que en el liceo no. No, ahora no me acuerdo. No, en el liceo creo que no. A ver, era la típica que tenía novia y eso, claro. ¿Viste? Pero tenías el club de ser jugador de fútbol. Tenía novia, te estoy hablando en colegio. En el liceo fuera. Claro. Dentro del liceo, te agarraban ahí. Y te cagaban a pedo. Era otra época. Escuchá, aparte, Diego. Hoy en día ni me quiero imaginar. Ni ibas al Damaso, no estamos de acuerdo. Claro, tampoco ibas al 39, o sea. ¿Cuál metiste? Yo terminé en el 15, me toca terminar en el 15. Muy bien, Diego. Eso para los que dicen, no, porque el tipo Carrasco, porque viste que acá para estigmatizar gente somos mandados a hacer. Pero... Bueno, no, a ver, ni me molesta, que digan lo que quieran. Diego, pero estamos de acuerdo... La posibilidad de ir a colegio privado y agradezco por haber ido, yo voy a sentir que le queda. Escuchá, Diego, estamos de acuerdo que caías con el bolsito en el colegio, estabas robado, ¿no? O sea, era el plus que tenía, ojos claros, jugar de fútbol. No, pero viste cómo es, ¿no? Depende de a veces jugar de fútbol. Y el lomo, papá. El lomo. ¿Eh? Y el lomo, porque vos estás entero de gurí, ¿no? Vos, qué bronca le tengo con las abdominales esas que tiene, vos. Pará, Diego, ¿cuántas abdominales haces? ¿Qué tengo, vos? ¿Es genético o metés abdominales de verdad? Es genético, pero meto abdominales. ¿Cuántas haces? Porque tengo 36 años, tengo que mantener, ¿no? Porque yo, por ejemplo... Pero vos haces abdominales, Daniel. Daniel hace 2000 abdominales, pero se come 45 musaderas por el fin de semana. No, pero pará, yo voy al gimnasio, Diego, y a todos mis compañeros les digo, vos... Toma, no. ¿Toma, ¿eh? No tomo. Alcohol es mortal, ¿eh? No tomo alcohol, Diego, no tomo alcohol. Lamentablemente, algún pucho que otro me fumo, pero... No, escúchame. Voy al gimnasio... Y a todos los pibes que... Hay pibes que están grandes de verdad, que tienen 20 y poquitos años y ya están quedando enormes. Más ahora que se viene el verano. Entonces los veo matándose en la tabla haciendo abdominales, ¿no? Tabla casi vertical, ¿no? Sí, sí. Y le digo a todos... Yo escuché a Forlán un día hacer una nota y me decía que para quedar como él son 500. ¡No, pará, papá! 500 como Forlán. Terrible, 500. Para quedar rayado como Forlán son 500. ¿Son 500 por día? No, hoy tenemos un trabajo con Seba Roquero que hacemos ahí en Peñarol. Y no es un trabajo de contar las cuantas haces, sino es más algo más dinámico, ¿viste? Y te varían mucho los ejercicios entre 4, 5, 6, 7, 8 minutos sin parar, ¿viste? Que terminás detonado. Claro. Y lo hacemos, somos varios que lo hacemos y están muy buenos los ejercicios. Entonces, ahora en este momento justo no llevo la cuenta de cuántas hago. Aparte, el tipo que tiene buenas abdominales, loco por levantarse la remera y hacerse que se seca la frente, ¿viste? Claro, esa la sé. Ahora no puede estar retirado, o sea, ya te estás esperando un hijo, pero digo... Estoy retirado. Estás retirado, claro. Me imagino que ya pasó esa época, ¿eh? Pero es loco por cambiar camiseta dentro de la cancha. Tuviste un tiempo de una locura que era sacarte la remera, hacía un gol otro y te la sacabas vos, ¿eh? ¡Claro! ¡Claro, boludo! ¿Para qué lo sé, pendejo? No, esto nunca lo viste vos. No, si la sacara otro y la sacaba yo, no. Oye, el gol de Palacio tenía que haber sacado la remera. Lo que pasa es que tuve muchos goles que fueron importantes y goles en la hora y eso, entonces sería todo junto. Entonces, dale, vamos. Claro, no, dale. Y cómo le molesta al tipo que está mal físicamente que el que está bien lo muestre, ¿no? Claro, te da una bronca, va. Tapate. Vos, Diego, es una buena. Sudáfrica 2010, vos, Cavani, la Tota Lugano, nos dejaron a todos pegados. Terminaban un partido, sacaban todas las remeras y las minas morían con usted. Y mi mujer al lado me decía, miralo, pero el tipo juega al fútbol. Yo mañana hago 8 horas, ¿qué tenés que dar? Mirá Lugano, me decía. Claro. Pero Lugano profesional, claro. Y Forlán también, Diego. Nos arruinaron, ¿qué más nos hicieron pasar? Diego, hablando de goles importantes... No, pará, antes de seguir hablando de fútbol... Diego, ¿cuándo vuelve el Luca, aquel que tenía sin Independiente, con el pelito larguito? No vuelve más, un laseado medio importante tenía. ¿Sabes? No, era un laseado importante. Y qué bien que estabas ahí, vos. Y un amarillo más amarillo que ahora. Pero notable. Era la playa, vos. Después te copió el Pato Sosa. No anduvo el Pato Sosa con eso, ¿no? Ah, pero el pelo, viste, va por momento, viste, el pelo largo ese ya no va más. No va más, ¿no? No, ya fue. Pero, igual lo tengo largo, ¿no? Sí. ¿No? Pero, Diego, escuchá, estabas hablando de goles importantes. Estamos de acuerdo que el gol, el penal aquel con Ecuador, fue de, quizás que el de los más importantes de tu carrera, por lo que significaba patear ese penal contra Ecuador, ¿no? Y lo que significaba todo, ¿no? Hasta sí. el día de hoy, si no, no estaríamos hoy. Claro. El proceso de la selección, como se está hablando hasta el día de hoy, ¿viste cómo es? Todo sí. resultado, como hablamos de Peñarol. Es así. Digo, si no estaríamos, si no hubiéramos ganado hoy, se estaría hablando de Pablo, si seguía o no seguía. Es y verdad. Lo mismo hubiera pasado, primero hubiera pasado en ese partido con Ecuador, si hubiéramos quedado fuera del Mundial. El proceso, chao, se acaba. Por más que hayan hecho las cosas bien, viste cómo es, ahí necesitas resultados. Por eso, viste, el fútbol es, y para los entrenadores más todavía, es duro, ¿no? Porque, digo, a veces puedes jugar bien, puedes hacer buenos trabajos, puedes ser un gran entrenador y los resultados no se te dan y te tenés que ir. Entonces, viste, es complicado. Por eso, digo, como hablábamos antes, chao, saliste campeón. Sí, que puedes jugar mejor o no, está, pero saliste campeón. Che, Diego, costó la decisión esa de no seguir más en la selección, ¿no? Me imagino, tuvo dura, ¿no? Sí, dura, pero no, porque, a ver, digo, uno va creciendo, es como ahora cuando tenga que tomar la decisión de retirarme, digo, lo vas viendo, ¿viste? Claro. Uno va viendo señales y te vas dando cuenta y tal, ¿viste? Y una decisión era, me gustaba, digo, después todo lo vivo en la selección, momentos buenos, momentos malos, donde después, por suerte, al final fueron espectaculares, digo, darme un gusto de decir, bueno, de poder dejar la selección en un buen momento, dejar un buen recuerdo para mí en lo personal, por todo lo que vi, porque al final el que lo sufre soy yo, claro, obviamente sí, la familia, amigos, pero el que lo sufre es uno. Claro. Lo mismo que si hoy no hubiéramos salido campeón, sí, todo el mundo lo sufre, pero digo, sí, sí, claro. Digo, el hincha ni hablar, todo, pero los jugadores, por más que la gente piense que no, porque se calientan, ¿no? Esto, ese jugador es el que lo sufre. Entonces, en lo personal, habiendo vivido todo lo que vi con la selección y todo, era darme un regalo y decir, bueno, me parece que es un momento importante, hay un cambio generacional, se vienen jugadores que están jóvenes, que están haciendo muy bien, se venía la Copa América y se viene un Mundial del cual yo sé que va a ser, que hubiera sido muy difícil de que yo formara parte. Entonces no. Digo, a ver, era algo que si lo tenés que, digo, cada uno lo ve, digo, cada uno vive su vida a su manera. Entonces, digo, para mí eran señales que me parecía que era un buen momento. Y más en el momento que yo me sentía, no significaba que yo estaba mal físicamente o que no podía llegar a estar en la selección en alguna situación, pero me pareció que era un buen momento para quedarme con un buen recuerdo y para dejar un buen recuerdo también y no irte en otro momento cuando decís, y bueno, como que la selección, viste, ya no está, no da para citarlo, digo, me pareció que era así y por eso tomé la decisión y tranquilamente me pareció acertada. Diego, a ver, el sueño no te lo va a quitar nadie, pero vos con lo autocrítico que sos, que me parece que sos un tipo que está por encima de la media y no por darte filo barato, pero me parece que es así, estoy convencido de que es así. ¿Qué chances hay de que realmente, y teniendo la apertura ya como ahí, dentro de una cuenta bancaria, ya tenés un depósito ahí, de apostar o pensar... vamos a apuntar por primera vez a una Copa Libertadores en serio? O sea, porque Peñarol tiene plantel. Después, como al principio, podemos discutir, jugamos bien, jugamos mal, estamos, no estamos. Pero, ¿se puede pensar hoy en ser protagonista de una Copa? Ni siquiera te digo ganarla, pero ser protagonista de una Copa Libertadores, ¿vos cómo lo ves desde tu punto de vista? No, y esto es lo que queremos todos, y más lo que significan los torneos internacionales, y más una Copa Libertadores para un equipo tan ganador como el Peñarol, ¿no? Históricamente. Entonces, digo, a mí, si me decís, sí, uno, yo quería venir acá para jugar al Peñarol, jugar el equipo que de toda la vida uno soñó, que se vi en la inauguración del estadio, y más teniendo en cuenta que viene a Libertadores y tener la posibilidad de salir, también poder tener la oportunidad de salir campeón uruguayo, que hoy dimos un paso importante, y tener la posibilidad de poder, imagínate si se da la posibilidad de salir campeón de la Libertadores. Una locura. Es fácil, es complicado. Hay muchos equipos, hay grandes equipos que han clasificado de muy buen nivel, pero todo es posible, digo, si el equipo, hay un buen equipo, y bueno, hay que ver de qué manera lo va a plantear Pablo con los dirigentes, hay jugadores que terminan contrato, otros que pueden llegar a venir, entonces digo, son muchos cambios, pero como dijiste vos, lo importante, y es lo que nosotros habíamos hablado en la interna, con el cuerpo técnico y los jugadores, era de tener teníamos la oportunidad de ganar este torneo, lo ganamos, para, como decías vos, para tener esa tranquilidad que no te la da igual, por más que después no, esto no te asegura que vayas a ganar el campeonato uruguayo. No, porque aparte en la anual tampoco asegura, está tan lejos, ¿no? Pero te asegura una final. Claro. Entonces vos estás, tenés otra tranquilidad, no salir de atrás donde tenés que ganar y tenés también dos copas y vos sabés lo que son tener dos copas porque siempre está la doble competición y claro. Encima de la doble competición, lamentablemente en Sudamérica, es lo largo que son los viajes, ¿viste? Claro. Entonces, digo, es difícil, entonces, quieras o no, por eso es muy importante este campeonato, ¿no? El poder lograrlo y cómo se dio de atrás y a pesar de las últimas fechas que no se daba, que no terminamos de concretarlo, pero bueno, como decís vos, ¿no? Te da esa tranquilidad para pasar bien la fiesta, para estar claro. Tranquilo y trabajar, pensar en futuro, lo que tenga que pensar la gente que está encargada de eso. Y estar tranquilo para que sabés que por lo menos tenés una final asegurada. No, te da algo más que lo hablamos el otro día acá, te da la apertura, te da algo más que te clausura, que es que lo podés festejar con mesura, porque clausura inmediatamente lo ganás y si tenés que definir la final, jugás al toque, no te da tiempo de celebrarlo, y la apertura se festeja un poco más, te da eso. Sí, se festeja un poco más, pero también igual con mesura, obviamente que claro. Es diferente, y estoy de acuerdo con vos, porque el otro ya tenés que jugar las finales enseguida. Claro, claro. En este caso, bueno, en este caso te da la tranquilidad para estos 6 meses que vienen, entonces no es que uno va y se siente, somos los campeones y vas a estar jugando como, no, vas a estar jugando el campeonato con la misma seriedad que lo hiciste este campeonato, pero te da la tranquilidad que tenés una final más. Claro. Entonces, no es como decís, digo, ya sabés que estás para llegar a, para ser campeón uruguayo, estás asegurado, no tenés una final. Entonces, claro. Eso te da esa tranquilidad para poder trabajar más tranquilo. Diego, estabas hablando del retiro, porque lo nombraste al pasar, de darte cuenta cuando empiezan a prenderse esas luces y a tener esas señales de que es hora de ir dejando. Vos venís trabajando para eso, uno te ve particularmente muy entero, sabe que tenés cuerda para rato, pero vos lo venís de a poquito asimilando o todavía lo ves lejano. No te voy a retirar yo ni nada que se le parezca, pero me parece que es de orden preguntártelo. No tengo ni idea, digo, no pasa, digo, por lo físico, sino pasa por las ganas de uno, ¿no? Claro. Porque como decís vos, digo, físicamente me siento bien los partidos, me entreno bien, trabajo bien, y bueno, la verdad que por suerte llevo bien la carga de partidos y entrenamientos. Digo, más pasa por después de tantas cosas vividas y eso, claro, digo, las ganas. Sí, viste cómo se van dando las cosas. Entonces, hoy tengo contrato un año más hasta diciembre del año que viene y después veré, viste, cómo se van dando las cosas. La verdad que no. Si te digo hoy, no sé, no tengo ni idea, digo, si puede ser cercano o puede ser lejano, depende, viste. Yo creo que lo que hay que ir, por eso mismo cuando vine para acá, no quería firmar un contrato mucho más largo porque no sé, viste, como cuando fui a Japón me dijeron un año y medio y yo sabía que un año y medio iba a estar. Más de un año y medio no lo veía, capaz que sí, ojo, después sí me podría haber quedado 6 meses más o algo, capaz que me quedaba, pero un año y medio sabía, y como vine acá lo mismo, un año y medio sé, obviamente me encantaría quedarme más y teniendo la familia y teniendo, si os quiera, mi primer hijo y claro. Todo estando acá después de muchísimos años lejos del país y bueno. Sí, obviamente que hacen que quiera quedarme mucho más y estar viviendo acá. Pero bueno, después veré. Pero la idea es, hoy es este año y después ir de a poco, viendo cómo se van dando a medida que va pasando el tiempo y cómo se van dando las cosas. Che, digo, ¿ya te imaginaste entrando con el pibe al Estadio Peñarol? ¿Sí, no? No es que me imaginé, sino que sí, obviamente va a ser algo espectacular para mí, que toda mi carrera a vivirlo y entrar con sobrinos, con Los hijos de amigos y este, que tienen la oportunidad de entrar con tu hijo, la verdad que va a ser algo. Y en el Estadio Peñarol. Che, digo, para la misma fecha, mi hermano está esperando una nena, no habrá chance que se pongan de novio ya y ya, no, y ya nos me... paramos para toda la zafra. Salvamos la familia, Diego. Olvidate. Che, digo, me imagino que están pensando la preocupación, ahora terminó el campeonato, la preocupación ahí a la familia de qué van a comprar para la fiesta, ¿no? Qué van a comer y eso, digo, es tan corto, ¿no? Tan complicado. Sí, ¿Quién te organiza la colecta ahí en el plantel? ¿Qué van a la tata, hacer el surtido? ¿Pasar por multiahorro? ¿Cómo? Escuchame, yo tengo una tarjeta del macro, si querés te la presto, Diego, es por 12, ¿viste? Todo sí, es por 12, buenísimo. Claro, la tarjeta que tengo del macro es por 12, olvidate. Está buenísimo. Escuchame, Diego, a mí me da, vos sabés que, aparte, bueno, soy hincha Peñarol, pero aparte, de la admiración que siento por Diego. A mí me genera, yo soy hincha nacional, Diego, y la verdad, tengo que decírtelo porque hay una frase en el fútbol que yo siempre la utilizo, que la dijo Menotti, es que el fútbol no tiene memoria, y yo trato de ir en contra de eso, ¿entendés? O sea, vos, como se lo dije a Lugano, porque hablamos con la Tota, sí, no claro. hace tanto, no hace tanto tiempo hablamos con la Tota Lugano, y yo le dije, ustedes son de la generación, yo tengo casi 40, tengo 38, Diego, ustedes son la generación que me hizo volver a enamorarme de la selección, o que por primera vez yo me enamorara, como tantos uruguayos, claro. como tantos jóvenes, de la selección. Ustedes son los tipos que nos devolvieron la confianza en Uruguay. Ustedes son los que provocan que cuando juega Uruguay las entradas se agoten una semana antes. Entonces, más allá que vos hoy seas jugador de Peñarol y que yo esté de la vereda de enfrente y que quiero que el clásico lo gane Nacional, yo jamás podría recriminarte nada porque yo tengo memoria. Así, el fútbol no la tiene, pero yo trato de tener memoria y de saber con quién estoy hablando, ¿entendés? Pasa por ese lado. Bien, no, te agradezco. ¡Sos un grafo, Lazo! No, yo creo que la admiración, vos, a todos los países que fue, habla el idioma que va. Ah, es un asco. Un asesino, hoy tendrás que haber hablado plancha con nosotros, porque lo que te falta hablar plancha, porque somos unos plancha. Claro, te falta. Vos, ¿qué asesino? ¿Cómo es eso, Diego? Va, donde va, hablas el idioma, una barbaridad. Y yo qué sé, esa es mi vieja. Que claro, mi... qué grande la vieja, hay que hacer un monumento a la vieja. Sí, hacer clases, hacer cosas, en los colegios, mandar a los colegios. Fundamental. Y bueno, la verdad que es espectacular. Te voy a hacer una más y después jamás seguramente ya vamos a ir cerrando, Diego, si no te quiero. No, ¿quieres hablamos hasta las 6 de la mañana? Sí, dale que se vamos a mamar. ¿Dónde estás, Diego, que vamos para allá? ¿Vamos para ahí? Eso es malo, muchas. No, me pregunta, todo el mundo me va a hacer la misma pregunta. Diego, tenés que decir algo de las declaraciones de O'Neill. Dijo que, ¿te acordás de las declaraciones de O'Neill? ¿Qué va a ser puto, por la? Qué animal, bro, la rompió. Un crafo O'Neill, ¿no? Sí, un grafo, qué jugador, ¿no? ¡Pa! Jugador. Por favor, ¿qué era un disfrute verlo jugar. Sí, la verdad que un crack, y bueno, la verdad que yo el poco tiempo que tuve para compartir con él ahí en la selección, un fenómeno, la verdad que un fenómeno, y bueno, me divertí mucho en ese momento. La risa. Con todo lo que se hablaba y cuando escuché la de Fabián, la verdad qué animal. Que pusieron un poco de humor y la verdad que fue divertido. Vos sabés que hay un video que nosotros lo colgamos acá, que Fabián va con un carrito eso del supermercado, cargado de leña, por las calles de Paso de los Toros, y le decían, ¿qué lo parió? Pensá que manejaste una Ferrari, era un carrito. Estás loco, esta es mucho mejor, la otra anda muy rápido. O sea, un tipo que la tiene clarísima, ¿no? Sí, un fenómeno, la verdad que un fenómeno como jugador, la verdad que era algo espectacular, y bueno, te decía, como compañero, el momento que estuve compartiendo con él, la verdad que muy buen loco. Che, Diego, ¿dónde andás ahora? ¿Están festejando ahí con la familia? ¿Qué están en casa vos? ¿Dónde andan? ¿Vamos para ahí en un rato? En la casa de mi vieja. ¿Molestamos y caemos un ratito? Claro, pero un ratito. Somos los amigos pobres de Frascarelli somos, o sea. Somos los primos pobres. Te caemos ahí un ratito. ¿Qué estás contando? Es un frasco, vos, que andas ahí en la vuelta. Es un clavo, me pone que estás obsesionado con el golf, que te levantás a las 7 de la mañana, me pone. Me mandó un WhatsApp. Frasca, Dios. Sí, sí. Aparte, con el calor que hace, lo mejor es jugar a las 7 de la mañana. Claro. ¿A qué hora ahora, vos te diste cuenta, digo, sin meterme en tu intimidad, te diste cuenta que inventás cualquier cosa para irte a tu casa, ¿no? Te vas a jugar al golf, al tenis. No, pero no te falta nada. En casa, vos, ¿no? Termino de entrenar todo, llego a casa y estoy en casa. Germán, ellos no laburan 10 horas por día, ellos entrenan 3 horitas y ya estaban tan libres. Sí, tú. Pero son 3 horitas que quedan. Bueno, metés como un animal. Diego, ahora sí, la última que te voy a hacer, y esta la levanta todos los diarios. Diego, vos estás enterado que yo tuve una lesión de rodillas, si no, seguramente estaría en Peñarol ahí con compañeros de ustedes, ¿no? No sé si te enteraste en algún momento. No. Ah, un día te la voy a contar con tiempo, cuando me invites a tu casa ahí a un asadito o algo. Una lesión rebelde de rodilla, lamentablemente se me truncó la carrera. Dale. Mentira, eso le pasa a todos los perros, viste, digo, que no llegan a primera, que te dicen que fue una lesión. Mentira, no llegan porque no tienen condiciones, pero no tienen la humildad de decirlo. Diego, ahora sí, te voy a hacer la última, y agradeciéndote la gentileza por habernos dado estos minutos. Dale. Si llega el llamado del maestro Tabárez que necesita una mano para la selección. No necesita ninguno, tiene buenos jugadores. Si llega el llamado, Diego Forlán, hola, no, Diego, no. Soy yo, el maestro, ¿qué hace? Escuchá, Diego, te necesito para un par de partidos. Dale una mano, no pensemos en el Mundial, pensemos ahora, a corto plazo. Necesito que me des una mano, 2 partidos, ¿estás? No, el maestro, hay jugadores, y ya sabe, me conoce, y yo lo conozco a él, y la decisión está tomada, y nada, ya hay jugadores de gran nivel, y mira cómo está la selección. Escucha, me van a necesitar, no necesitan sí, nada. Sí, claro que van a necesitar, no te hagas el humilde, Forlán. No. Vos sabés que el loco por el fútbol llega a todos lados, y el próximo invitado que tenemos, ahora vamos a cortar con vos, y tenemos una entrevista central en Loco por el Fútbol. Presencia acá en vivo, en el estudio. Presencia en vivo de... Gran amigo de Forlán. Sí, señor, de Juan Román Riquelme, lo conocés, ¿no? Qué nivel, cómo andan, ¿eh? Mirá que van alto ustedes. ¿Cómo andás, Diego? Claro, ¿sí? Te quiero mandar un abrazo grande, ¿no? Estoy feliz de estar escuchándote, la verdad que te quiero felicitar, ¿no? He tenido la suerte de tenerte como compañero, y la verdad que me pone muy feliz, ¿no? ¿Cómo andás, querido? La verdad que bastante bien lo hacen. Te mando un abrazo grande y a festejar con la familia, ¿no? Estuve en el club más grande de la Argentina, a ver si me traes para Peñarol, ¿no? Dale, nada, no, tranquiles, igual ya tiraste demasiada magia, Román. Pero me gustaría jugar en el estadio Peñarol contigo, ¿no? ¿Cómo no? Para el partido de despedida te traigo, vení. Y me pasa, bueno, muchas gracias, y me pasan por acá por la cucaracha que hay penal para Nacional en este momento, ¿no? El hashtag está, el penal para Nacional. No te conformás, penal para Nacional. Claro. Bueno, Dieguito, de verdad, de corazón, para nosotros es un honor poder haber hablado con vos, que vos nos hayas hablado de esta un Craft Frascarelli por el contacto. Un Craft Frascarelli, no le vamos a quitar mérito. Le vamos a dar un premio, no te vas con las manos vacías, Diego. Te vamos a hacer llegar a los aromos, se vienen las fiestas. Sí, señor. Y Locos por el Fútbol te quiere homenajear, fuiste jugador Chumbo de Oro para nosotros. No nos auspicia la marca Jumbo, sino Chumbo. Así que te vamos a hacer llegar un voucher para un surtido en Tata, 250 pesos, vos vas, elegí lo que querés, vas con la patrona y eligen lo que quieran, compran lo que quieran. 250 pesos se encarga Lucas por el Fútbol de que te lleve lo que quieras, Diego. Dale, decirle a Frasca que me lo dé, que no se lo quede. Escuchame, y mi amigo Fernando y José de acá del Salón Mavi te van a hacer llegar una recarga el miércoles porque triplica, Diego, de 20 pesos, 60 pesos te va a llegar, se te va a acreditar a tu celular. Así que quédate tranquilo, cuando vea que se le ha acreditado 60 pesos, gentileza de Locos por el Fútbol, va de regalo, Diego, olvídate. Vale. Y el aplauso grande para Fernando. Muchas gracias, Diego, por la, la, gracias por habernos regalado tu camiseta que nos decías que nos vas a hacer llegar, ¿verdad? No, obviamente. Te mandamos un abrazo grande. Abrazo grande. Sos un crack, Diego, gracias. Y elevo al cielo mi emoción. Vos sos mi vida y religión, yo te venero. Cuánto te quiero, Peñarol, cuánto te quiero. En el staff de Loco por el Fútbol contamos con Daniel Richard, que tiene cosas de David Copperfield. Están enganchados. El ladri te desaparece la plata de los avisos en 14 segundos. El agradecimiento enorme a toda la gente que está escuchando Loco por el Fútbol. Es claro, a Damián Frascarelli que nos dio tremenda mano. Sí, señor. Y a todos los que nos están acompañando en esta situación de emergencia que está viviendo Loco por el Fútbol, saliendo por la 89.7 y básicamente... ¿Te gastaste la plata de la luz? A través de www.la1410.com.uy, a través de locosporelfutbol.com.uy y a través de internet. Le quiero mandar un abrazo grande a mi amigo Álvaro Suárez, el importador de las vendas Better. Si haces deporte, si haces fútbol, básquetbol, si sos maratonista, si jugás al tenis, si jugás al golf, como digo Forlán, tenés que cuidar tu salud. ¿Y cómo? Bueno, vendate muy bien. 099-610-744 es el teléfono de vendas Better, la que se importa a mi amigo Álvaro Suárez. Lo conseguís a través del correo electrónico también como quierovendas@gmail.com, en Facebook como... Vendas Better Uruguay y en Twitter como @quierovendas. El abrazo grande para Álvaro Suárez y para todos los amigos de Vendas Better, que son cohesivas, reutilizables. Vendas Better, las mejores vendas del Uruguay para aquellos que practican deportes. Dejame mandarle un abrazo grande a Pablito Hogar, un fenómeno. Sí, señor. Yo estuvimos comiendo unas pizzas ahí, lo de Gonza. Sí, señor. ¿Puede decir, no? ¿No? Bueno, así que le mandamos un abrazo grande para Pablito Dar, que está sintonizando Locos por el Fútbol, y me pedía que estuviera Román con Román, ¿no? Sí, señor, el abrazo grande a Pablo Hogar, en Lezica y Garzón, o en Garzón y Lezica, Pablo Hogar. Dos tremendos locales para que te lleves desde una jarra térmica para calentar el agua, una moto, un somier para que amuebles tu casa, para que te lleves un LED 48 pulgadas, lo que quieras, lo encontrás en Pablo Hogar, www.pablohogar.com.uy. Señores, si hablamos de vigilancia, seguridad y limpieza, Prevenguard, 24-80-80-70, en Prevenguard cuidamos sus bienes más preciados, más de 10 años de experiencia en el mercado. Prevenguard, 24 80 80 70. El abrazo grande para Andrés, para Cecilia y para todos los muchachos que laburan en Prevengual. ¿A quién más tenés para mandarle saludos, Germán? Así rapidito, ¿no vas? Así vamos a la pausa. Es impresionante, está explotando Twitter, Facebook, todo, una cantidad de mensajes, no puedo cumplir con todo el mundo, les pido la disculpa del caso, ¿no? Bueno, en Maldonado 1290, en Maldonado y Germán Michelini, está el mundo de los cartuchos. Las impresoras que vos tengas, con los cartuchos que tengas, los conseguís en el mundo de los cartuchos. Maldonado, esquina Germán Michelini, 2901-1444, el teléfono. Un abrazo grande para Walter Gallero, para Nachito Gallero, para todos los amigos de el mundo de los cartuchos. Me dice la crack de Sole Cejas, y ya que nombramos a Sole Cejas, nombramos al Club Atlético Cerro. Sí, vamos a felicitar a los amigos del Club Atlético Cerro, un campañón. Bueno, se ve que ayer volvió a hacer algo que a mí me encanta. Pa' usted, señalaba a la tribuna. Un abrazo grande para el Toto del Cerro, el Equipier, que lo agarró Eduardo y hizo tremenda campaña. ¡Campañón! Quedó a 3 puntos el anual. Podemos traer ahí en el fin de semana, de Cerro. Vamos a traer a Nano Ramos y al Pelle. A Nano Ramos, al Pelle y al Toto. Para que venga a decir un par de disparates. Sí. Está divino el Toto. Ahí Eduardo también. Tiene más falta en Twitter. Vamos a traer a Eduardo. Sí, cómo no. Vamos a traer a Eduardo Acevedo. Y me dice Sole Cejas que estamos saliendo por la 14 también. No. Me dijo que sí. Ahora el bichi va a poner ahí, pero no estamos saliendo por la 14-10. Ya me caliento cuando estemos saliendo por la 14. Me mandó una imagen. Debe ser por TuneIn. Ah, no, claro, por TuneIn sí salimos. ¿Qué por más la 14. Más bullying, Sole Cejas, por TuneIn. No, estamos saliendo por aire en la 14-10. Por el TuneIn de la 14-10 sí salís. Impecable. El abrazo grande para todos los amigos de CACSOE. En CACSOE siempre tenés el préstamo a tu favor. Si estás buscando dinero, date una vuelta por 8 octubre 4650 Gobarquina Bigodet, 2508-4395 CACSOE. La web www.caxoe.com.uy. Y si tenés un equipo de fútbol 7 o fútbol 11, Germán, y querés jugar fútbol de verdad, sí, claro, las mejores canchas, te recomiendo Liga Pro. Las conozco. www.ligapro.com.uy. Supe pasear y desfilar mi buen fútbol, inclusive convirtiendo las redes. Creo que por amor al tinto, así se llama el equipo que ganó la Copa Locos por el Fútbol. Qué lindo. Es el próximo rival de Locos por el Fútbol, ¿verdad? Porque Locos por el Fútbol quedó eliminado en esa fatídica mañana donde Andrea estaba de testigo, Daniel Richard desplegando magia en la cancha. Sufrió esa rebelde lesión de esguince de tobillo y ahí quedamos. Salí de la cancha y llegamos empatando. Salí y perdimos. Así que está, manejalo. Por amor al tinto, creo que es el campeón del torneo de la Copa Locos por el Fútbol, de los amigos de Liga Pro. Así que Locos por el Fútbol va a jugar la Recopa con los amigos de Por Amor al Tinto. Pero triuntoligapro.com.uy. El abrazo grande para Pablito Riet. Esa recopa que vamos a jugar, estoy bastante preocupado. Por ejemplo, hoy tuve la posibilidad en conferencia de la prensa con Peñarol. Sí. Estuve con el 5 estrella de Locos por el Fútbol, como lo es Mario Martínez. Sí. Marito Fox. Sí, Marito y Fox. Y sigue sentido el desgarro, chicos. Y a mí me preocupa porque el balance del equipo pasó por Marito Fox, que fue fundamental, y no lo vamos a tener. No. O sea, vamos a tener que buscar otras variantes, ¿no? Igual sigue en carrera, por ejemplo, un gran Pablo Hernández. Sí, ¿verdad? Por supuesto, goleador del equipo. Goleador. Pasó de rasca goleador con nosotros. Si seremos malos jugando al fútbol, que Pablo Hernández, que fue un ferretero toda la vida, unos huevos así, pero un ferretero bárbaro, era figura y goleador de Loco por el Fútbol. Te decía, el abrazo grande para Pablo Riet y para Emiliano Yaquinta, los hombres que llevan adelante el proyecto Liga Pro, que les va de novela, y que además ahora abrieron inscripciones para la temporada 2016. Te repito la página web, www.ligapro.com.uy. Si te inscribís ahora para jugar fútbol 7 o 11, te regalan los equipos. ¿Cómo están los equipos de Liga Pro? Tuti, no, o sea, media, no. Short, completo, camiseta, fuerte, Liga Pro. Todo, muy bien. El abrazo grande para los amigos de Liga Pro. Vichy, la pausa y seguimos disfrutando de Peñarol campeón. Llegó la primavera y claro, sigue triplicando. Triplicaslos, el lunes arranco el gym. Triplicaslos, salimos a andar en bici. Y triplicaslos, estoy con alergia. Con Claro, triplicas todos los días para hablar y mensajear a todas las compañías con todas las recargas. Sabelo, si tenés Claro, triplicas. Y si triplicas, tenés Claro. Te invitamos a que conozcas la Terminal Match, la mejor cancha de fútbol 5 techada del país. En Galicia 930, esquina Río Branco, frente a la terminal. Organización de campeonatos, eventos y cumpleaños. Reserva ahora por el 2-909-1599.

divirtiéndote, sí. Pero a la hora de laburar te pega un coso, ah, la boca no te arranca los dientes, no porque la nota es de él. No le importa nada. Y ahora tenemos el contacto con un grande, ¿no? Con un gran amigo, loco por el fútbol. Este... muy amigo, loco por el hoy fútbol. Hoy es Peñarol, Peñarol. Hoy me viene el estadio y me dice, hoy salgo un loco por el fútbol. Porque Peñarol consiguió el campeonato. Recibilo, Daniel. Señor, vamos a hablar con un amigo de loco por el fútbol a esta altura, que nos está bebiendo... un asadito. Un asadito en Punta del Este. Qué flojo. Pero por eso lo llamamos, para recordárselo. Señor Jorge Barrera, buenas noches, felicitaciones, campeón. Muchas gracias. No, te había dicho que el asado era si seremos campeones. ¿Y? ¿Y? Y vos no tenías fe. Pensabas que ibas a cobrar 3-4 penales más. Entonces, de todas formas, yo sabía que a pesar de eso íbamos a ser campeones, así que estás invitado y vamos a arreglar una fecha antes del 24 de diciembre, vamos a hacer un asadito. Hacemos así, nosotros llevamos el pan y la gana de estar, y la gana de estar. Después lo otro lo pones vos, Jorge. Vos ponés la alegría. Escúchame, en este momento, penal para Nacional. Tengo otra cancha de fútbol. No me cobres muchos penales, pero jugamos un partidito ahí, así que nos vamos a divertir. Las promesas están hechas para cumplir, así que, como te dije en aquel momento, no estábamos primeros, estábamos peleando llegar a ese primer lugar. Te dije con optimismo que íbamos a ser campeones y que estaríamos campeones y comíamos un asado en casa, así que grande, esa palabra se cumple y, espero, y antes del 31 de diciembre vamos a estar comiendo el asado. Espero ese mensajito privado por Twitter entonces, Jorge. Jorge, hoy se lo escuchó a Bengochea, bueno, tuve la posibilidad de tenerte a la previa a la 36 ahí y preguntarte. Peñarol hoy decía que fue el último partido como local en el Estadio Centenario, que va a el Clausura y la Libertadores a jugar en su estadio. ¿Se llega? ¿Cómo viene todo el tema del estadio? Sí, muy bien, estamos dentro del plan de obras previsto. Como te decía antes del partido, tenía un significado especial, además de lo que se jugaba, que la apertura tenía un significado especial, que era el último partido que Peñarol jugaba en el Estadio Centenario de local y terminamos nuestra presentación después de tantos años de jugar en el Centenario con el campeonato y levantando la copa. Eso tiene un sentido muy especial para todos los hinchas de Peñarol. El campeonato clausura y todos los partidos de clausura los vamos a jugar en nuestra cancha, así como la Copa Libertadores, así que tenía ese sentido que además de ganar la apertura, además de estar en las finales por lo que es nuestro objetivo, el campeonato 50, lo que supone para todos los hinchas de Peñarol jugar el clausura y la Copa Libertadores en nuestra casa, con el esfuerzo que hicieron falquistas, butaquistas, socios, sponsor y todo lo que creímos en este sueño. Se decía al principio que era una maqueta, que era humo, que era fruto de la situación deportiva, y bueno, la maqueta creció, el humo se fue expandiendo y hoy tenemos una realidad espectacular para disfrutar, no solamente los hinchas de Peñarol sino el fútbol uruguayo en general, que es tener el primer estadio FIFA del Uruguay, digamos a pocos kilómetros de Los Aromos, así que ahí se va a generar un lindo polo de atracción carbonero para que podamos seguir disfrutando de los mismos títulos internacionales que hemos disfrutado en el estadio, poder disfrutarlos también en nuestra casa, ¿no? Jorge, tiene un sabor especial para el hincha de Peñarol en este momento, digo, básicamente porque vos sos un tipo que estás permanentemente en contacto con los medios y que evidentemente escuchás y consumís en radio, televisión, de todo lo que fue criticado este Peñarol y sobre todo Bengochea. Mira, yo estaba recién que tuvimos festejando con algunos amigos y recordando lo que fue este campeonato. Nosotros hasta las últimas 5 fechas veníamos segundos, muy cuestionados. Y, bueno, cuando hablamos por teléfono ahí, que yo te decía que te hacía la apuesta de que íbamos a ser campeones, nosotros veníamos ya pasando la mitad del campeonato, habíamos perdido 4-0 con River. Digamos, el panorama desde el punto de vista frío era bastante complicado. Eso se pudo superar. Yo creo que pudimos haber salido campeones antes, pudimos haber cerrado el campeonato antes, pero eso es un motivo de análisis que será a partir de mañana. Cuando uno cumple un objetivo en la vida, es bueno también celebrarlo, es bueno disfrutarlo, y luego viene el tiempo, llega el tiempo del análisis, de las consideraciones. No es ni ahora el momento ni las circunstancias para hacer ni análisis ni balance. Es un momento para dar rienda suelta a la alegría, para agradecer mucho a la hinchada de Peñarol. Quizás que esta semana fue una semana de loco, realmente. Sí, claro. Lo que supuso la movilización por parte de los hinchas, de la gente, de estar todos juntos, más allá de discrepancias, desavenencias, puntos de apoyo, puntos de contradicción, todos juntos atrás de este objetivo, realizar una caravana de apoyo tan importante como se hizo hoy, tener el estadio con la cantidad de público que hoy se tuvo, el respaldo de la gente en momentos también claves del partido. Así que te diría que hoy es un momento primero de agradecimiento al hincha de Peñarol, a la gente de Peñarol, que siempre ha sido fiel a nuestra institución, aún en los momentos más difíciles, donde realmente se comprueba la fidelidad y el amor a la institución. Y bueno, y hoy es un momento de gratitud y de festejo. Así que los análisis quedarán para lunes o martes. Hoy se cumple un objetivo, se festeja ese objetivo, todos los hinchas de Peñarol estamos contentos. Y bueno, y es bueno también celebrar, parar un momento, mirar hacia atrás, celebrar, y ya mañana empezar a mirar adelante por todos los objetivos que se tienen, ¿no? Sí, Jorge, viste que en un momento de los festejos ahí adentro de la cancha, los jugadores tiraron al agua al profe. Sí. Se manejó que te querían tirar a vos y que no se animaron, ¿eh? No pudieron. No se animaron. Con barrera no, porque, mirá, hoy te voy a decir una cosa. Hoy, y a partir loco por el fútbol, ya le aviso Opa. A mi médico. Sí. Que el médico me dijo increíblemente que me veía gordo, no sé qué estaba mirando el médico. Si nah. Cambia de médico, Barrera, te está cagando. No, tiene que ir al oculista. Entonces me dijo que me quería, que me había, que tenía que sacar turno para hacer una ergometría la semana que viene. Yo después del partido de hoy, la ergometría la pasé con luz. Sí, ¿no? Pero cómo, con lo que fue se sufrió, el ¿no? sufrimiento que tuvimos el partido, así que está con luz. Así que no, ni voy a hacer la ergometría y tampoco me pudieron tirar porque dice que había que hacer una prueba física, ya habían corrido bastante. Che, Jorge, ¿estuviste con Damiani? Sí, estuve charlando un rato con él, ¿Cómo estaba Juan Pedro? Feliz, me imagino. Como todos los hinchas de Peñarol, desde el presidente hasta el último hincha, todos contentos con esa alegría que nace del espíritu, pero que también es racional, ¿no? Ganamos el apertura, nos metemos en la definición del campeonato, contentos, celebrando hoy, ni tirando la casa por la ventana, ni tampoco diciendo que no es un objetivo que se cumplió. Claro. Los uruguayos traemos en los dos polos, ¿no? O blanco o negro. Claro, o sea, creo que hoy es un momento de alegría, es un momento de festejo. No es un momento desmesurado porque es el campeonato de apertura, pero es un logro que se conquistó y que empezaron 16 equipos queriendo tener este objetivo y uno solo lo logró, y es Peñarol, y eso se debe festejar. Che, Jorge, vos sabés que hoy tuve la oportunidad, por suerte, de preguntárselo a Bengochea en conferencia de prensa, y vos sabés que me tocó ver una imagen a uno que es hincha de Peñarol. Yo estoy muy a favor del jugador que es hincha y que deja todo por la camiseta, y es el caso del Seba Piri, ¿no? Y hoy me mató una imagen de... Venían los jugadores de la cancha, locos de la vida, obviamente, venían festejando, algunos venían lagrimeando, el caso de Ifrán, que estaba muy emocionado, es hincha Peñarol. Venía el Seba Piri quebrado, pero quebrado mal, ¿eh? Pero mal, llorando mal. Y seguramente es porque, obviamente, vos lo sabés, se le terminó el contrato, y lo que se dice es que él no va a seguir. ¿Tenés idea qué onda con el Seba Piri? ¿Va a continuar en Peñarol? ¿Hay ganas de que siga en Peñarol? Mira, dos cosas. La primera, esa sensación es generalizada. Es decir, que todo el plantel... Yo tuve también toda oportunidad de ir ayer a la cena para ver cómo estoy con Walter Pereira. Para ver cómo están los jugadores, el cuerpo técnico, charlar un rato, y yo te diría que el espíritu de todos y el sentimiento que todos los jugadores tienen por la camiseta realmente es el mismo que sentimos todos los que estábamos afuera, el que quería entrar a la cancha, los que sufríamos cada pelota, es decir, y eso es muy bueno porque habla de un sentimiento hacia el club. Lo otro, quién queda, quién no queda, cómo no va, el club desde el 2009 hasta acá está en un proceso importantísimo de profesionalización de la gestión. Está la gestión administrativa, está la gestión deportiva, está la gestión política, cada área se coordina, pero que cada área tiene autonomía. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con las altas, bajas, gestión deportiva, claro. Uchaín. Así que no estoy en condiciones, ni se me ocurrió preguntar nada. Se me ocurrió abrazar claro. a todos, dejar y esperar antes de dormirme a charlar con mis amigos de Locos por el Fútbol. ¿Sabes qué sé? Porque no, te lo preguntaba porque es un loco que, yo por lo menos que soy hincha de Peñarol, un jugador que me lo personal que me encanta, tiene gol, tiene presencia, bueno, se le critica que no, que pierde pelota, si diera todos los pases bien, estaba jugando en el Real Madrid, en el Barcelona a esta altura, porque digo, Pero nosotros somos más que el Real Madrid y el Barcelona. Para Jorge, se te fue la moto, para un poquito. Jorge, pasó la moto recién por acá, para un poquito. Agarra la moto, Valera, que va por Garibaldi y rumbo a Barcelona. ¿Vos decís que si agarramos el Real Madrid o el Barcelona lo pasamos por arriba? No, yo digo que institucionalmente somos más. Ah, eso sí, está tranquilo. Entonces, está jugando Peñarol. Esto es Peñarol, Peñarol, Peñarol. Esto es Peñarol. ¿Tuviste tu momento de barra brava, Jorge? ¿O de ir a la popular ahí a cantar, a saltar con la banderita, a estar de espalda a la cancha? Mirá, te explico cuál era mi situación. Mi viejo es hincha nacional. Ay, mamá. Sí, entonces, mi madre, que es la que me hizo hincha de Peñarol, me llevó al Amsterdam, cuando estaba en la Amsterdam, Tatiana. Fíjate, primer partido que fui al estadio, la Liga Mayor del 74, un clásico, ganamos 2-0. Estás viejo, Jorge. Y la verdad que tenía 6 años. Y después fui al Amsterdam. Con una cantidad de amigos. O sea que sos de la época que la barra iba contra el costado. Claro, porque era compartida. Era claro. La mitad de la Amsterdam contra la América de Peñarol y Amsterdam contra Olímpica de Nacional. Qué lástima, se perdió eso, ¿no? Hoy por hoy es una cosa imposible. Y ahí yo vivía en Minas, lo que pasa. Entonces, claro. Después empecé a ir hasta cuando vine a vivir a Montevideo. Ahí sí empecé a ir los fines de semana, digamos un grupo de compañeros del liceo, y ahí sí ya fui a Amsterdam, y te diría que después pasé a la platea América, y así que bueno, pero los canto, ¿te acordás que la última vez? No, estás loco. Te veo cantar ahí del primero al último. Ah, está. Jorge, te traigo a hablar un poquito, porque ayer sabes que hablamos con Rafa Fernández, con otro gran tipo, muy hincha de Peñarol, que es amigo de Locos. Gran oyente loco por el fútbol. Pero ay, neutral, habrás hablado de los temas de agua. Rafa Fernández sabe que estaba hablando con Loco por el Fútbol, le dijimos Rafa Fernández. Rafa Fernández tan neutral como Balbi. Ahí está. ¿Ves? Neutral es de ese tipo. Está muy cerca o está muy próximo a ser el nuevo presidente de la OFA en caso de que Wilmer Valdés acceda a la confederación. Qué país generoso. ¿Cómo ves eso vos? Mira, yo creo que en cualquier organización lo importante son los reglamentos y cumplir los reglamentos. Digamos, de mi paso por la Asociación Uruguaya de Fútbol y mi intervención en un congreso de la Conmebol, recuerdo que cuando se votó el sistema de sucesión de quién era vicepresidente primero, segundo y demás, se estableció claramente de que el vicepresidente primero ocupaba la presidencia en forma automática cuando la suspensión del presidente era temporal y no definitiva. En este caso, digamos, es temporal, no se sabe cuál será la situación procesal de NAPUD, pero indudablemente no puede ejercer la presidencia de la Confederación. Por lo tanto, en el orden de prelación, desde el punto de vista netamente reglamentario y estatutario, no cabría dudas que el presidente sería Wilmar Valdés, y evidentemente tal cual lo dice el reglamento también de la AUF, en caso de suspensión temporal, también quedaría el vicepresidente, sería el mismo caso que la Confederación, de la Conmebol, pero a nivel local, y sería Rafa Fernández, así que estamos esperando, porque igual el viernes hay un congreso ejecutivo de la Conmebol con los 10 presidentes. No sé qué pasará en Argentina con esta situación de que no está dilucidada la presidencia y quedó, creo, para finales de diciembre, pero algún representante de Argentina irá, así que ahí se va a definir todo, se va a tener más elementos sobre esta situación el viernes en Paraguay. Nada, de mi parte, Jorge, de verdad. Déjame decirle, Jorge, te está escuchando un gran amigo, Loco por el Fútbol, como es el tío Sánchez. Está del otro lado. Jugador, el tío. Dice que estoy hablando. Estuve hablando con el tío. Sí, no, me puso recién. ¿Qué jugador, eh? qué jugador el tío. ¡Oh! Ese sí, en todas las canchas juega. Escuchá, el tío estuvo invitado a mi cumpleaños el año pasado y me llegó una camiseta de Peñarol, así que te voy a invitar para que vayas con el tío a mi próximo cumpleaños, que es en abril. Yo me imagino que con algo vas a aparecer, ¿no? Me junto con el tío y te vamos a dar una sorpresa. Jorge, y aparte ahí en abril, mirá, el sorteo de la Copa Libertadores el 22 de diciembre. Con que me lleves a los viajes de Peñarol, por eso te Jorge. Digo, el sorteo del 22 de diciembre. Vamos. Ahí se van a sortear las series, y además va a haber un homenaje. Gracias. Ya que ustedes le hicieron una nota espectacular, que ha sido la envidia de ESPN a Forlán hoy, sí. Le digo que el 22 de diciembre va a haber un homenaje de la Conmebol a las tres generaciones de la familia Forlán que disputaron Copas Libertadores, y va a ser un homenaje que toda América le va a rendir a esa familia tan querida para Uruguay y para el fútbol de América. Así que vamos a estar ahí con Diego y con Pablo, y va a estar el sorteo, así que tenemos que combinar a ver cuándo cerca de tu cumpleaños nos toca algún viaje de visitante y te vamos a subir el avión para... ¡Qué grande! ¡Qué bien! ¡Barrera! Yo soy hincha nacional, si quieren me van botijando todo el viaje, no, pero yo voy igual. Tranquilo que vos estás disfrutando penales todavía. ¡Claro! ¡Yo es penal para Nacional! Aparte vos sos un abogado penal, Barrera. Penal, claro. Sí, llegó el llamado a felicitaciones de Alejandro Válido. Eso no te iba a preguntar. No, vos sabés que es raro, porque... ¿Sabrá que vos sin saldo? No, hablando, el campeonato pasado de clausura, el más de eso es un caballero, pero ahora la verdad que me extrañó, pero me llamará mañana. Oh, Jorge, vos sabés que hasta ahora me sigo riendo con el cuplé maravilloso de los Pato Cabrero de Vali Barrera, ¿no? Bueno. Qué maravilla de cuplé. Yo te prometí el asado, sí, y te lo cumplí. Sí. Los Patos Cabrero nos prometieron un asado y no cumplieron. ¿Qué? Desde un palito para los Patos Cabrero, entonces. Desde Locos por el Fútbol lo estoy intimando. Un palito, para los Patos Cabrero, que ya empezaron a ensayar para el otro carnaval, Ya volvieron a ensayar. No les va a ir tan bien como este, me parece. ¿Cómo faltaron? Así que no pagaron. Claro. Qué bravo. Ganaron por nuestro cuplé. No, olvidate. Era muy bueno. Jorge, te voy a dejar ir a descansar porque son casi la 1:30 de la mañana. Me imagino que tuviste una jornada pletórica, que terminaste de la mejor manera el día. Y yo que veré. La mejor forma de ya culminar este domingo y arrancar el lunes era con el llamado de Loco Profundo para refrescarte la memoria de que ese asado está pendiente. Claro. Está pendiente, se va a cumplir, vamos a festejar tranquilo. Llegale, y desear que el año que viene sean más las emisoras y repetidoras que están saliendo y que, ya te digo, habíamos prometido que además del asado yo los podía representar, así que habíamos tenido varios problemas, llamados internacionales con la nota que le hicieron hoy a Forlán. Jorge, están despegados. ¿Cómo venís de laburo? ¿Venís flojo? Porque luego por el fútbol pueden lanzar el aviso del señores, ¿no? Si usted está buscando un abogado, un canje, ¿no? Sí, sí, ya lo escuchá, por 5 palos te nombré hasta cuando vamos un canje. Escuchame, vos que sos amigo Yoka, con tal de que podamos salir de vuelta por la 14-10, Jorge, mirá que estamos saliendo por la 89-7 y por la web, por suerte. Uno de los que me llamó a felicitarme fue Gustavo Yoka. Y hablale bien de nosotros. Hablale bien de nosotros. No estamos bien conceptuados, me parece. Fue uno de los que me llamó a felicitarme. Pero no estaba la nota de Forlán. Mañana, cuando hable con él de nuevo, le digo, estos muchachos, hay claro, que renovarlo. Claro. Sí. No, vos decís que con que no les cobre el espacio, claro, a nosotros no hay caso. Gratis. Sí. Decís, vos, dale gratis a estos muchachos, no le cobre el espacio. Decir así, ¿viste? Vamos a la gestión, vamos a... No seas malo, Barrera. Escuchame, la última antes que te vayas, porque si querés la contás o no, porque me llega por Twitter, por dos o tres lados diferentes, dice que que Barrera cuente la anécdota con Martinucho. ¿Qué anécdota con Martinucho tenés? Ese fue el tío Sánchez. No sé. Mirá, acá me la ha mandado un muchacho que se llama John... Y está, el apellido te lo debo porque está complicado leerlo, no lo voy a leer porque está complicadísimo el apellido. ¿Cuál era la anécdota con Martinucho? En el asado te la cuento, ¿vale? Me dejas así. Es picante. Es picante. Es muy picante. ¡Dale, Barrera! Barrera, no nos escucha nadie, Barrera. Dale. ¿Quién te va a escuchar un domingo a la 1:30 de la mañana, Barrera? No te llamamos más. Pero ¿cómo? Le estamos contando un asado, somos cuatro acá, mirá. No te llamo más, Pero escúchame, son los argumentos que tengo que emplear para Yoka, que son escuchados y me dice que no te escuchan. Escuchá, no te sacamos más al aire, Jorge. Vamos a hacer una cosa. Yo te cuento la de Martinucho y otra más, pero divertido en el asado. Bueno, quedamos así entonces. Y la próxima, un abrazo grande y un abrazo al tío. Felicitaciones, Barrera. Ojalá gane el uruguayo y nacional a Libertadores, Barrera. Dale, cobrate un penaltito. Abrazo, Jorge. Abrazo, Jorge. Chau, chau. Pasó Jorge Barrera, loco, por el fútbol. Sangrando y sus derrotas, vos vas pagando, nadie te entienda ya de tu herida. En nuestro staff contamos con Germán Maravilla Silveira. ¡Ja! Hola, mami. ¿Cómo andás, Germán? Escúchame. ¿Escuchaste que hacemos reír? No joda. ¿Somos graciosos? Y yo más, claro, si se... Escúchame, mamá. Que estamos para ganar. No, pero yo no salgo en Cirano, más. Menos mal que no hizo carnaval. Le quiero mandar un gran abrazo a nuestro amigo Quique Ramis. Qué grande, y a la Quique, gente Isidora. De Isidora, que lanzó su disco ayer. Un bandum, Bocanada, es el nuevo trabajo. Está muy bueno. De los amigos de Isidora. Seguramente Quique prometió que hoy quizás se daba una vuelta. No ha llegado todavía, queda secuelas de lo que fue el estreno de ayer de Bocanada. El abrazo grande para Isidora y para todos los amigos de esa gran banda que hace el tema de arranque de Locos por el Fútbol. Así que el abrazo grande para Kike, para Guillermo y para todos los muchachos de esa banda que ayer, repito, lanzaron en Blues Life Bocanada. Déjame mandar dos saludos para dos grandes amigos. Uno para Ramiro, el tachero, que sí, siempre señor, está sintonizando Locos por el Fútbol. Le mandamos un abrazo grande y también déjame mandarle un abrazo que está cumpliendo años, un amigo, Diego Martín Escarcela, así me puso que se pronuncia, así que le mandamos un abrazo grande, está cumpliendo años, lo está festejando con la victoria, con el campeonato de Peñarol, y también para mi hermano, que me va a ser tío ahora a la brevedad, sí, está para nacer Benja, está cumpliendo años y está en la ciudad de Rosario, en Argentina. Le mando un beso enorme. Abrazo grande para el Rústico, que se ve que es hincha de Nacional, porque dice hasta en un programa de humor llora Barrera, lamentable. El Rústico caliente, dice que es hincha ya. Matías Vallejo, hombre de CX12 Radio Oriental, se durmió su niño, Eros, y está escuchando Locos por el Fútbol. El abrazo grande para él. El abrazo para John, que ya lo mencionamos hace un ratito. Para Nicolás, para Elizabeth Rodríguez, la gran hincha de Defensor, que la siempre, profe historia. Siempre está escuchando Locos por el Fútbol. Para otra hincha de Peñarol, como es Nora Medina, que está acompañando en esta situación de emergencia. Para Pocho, para Nora Carpena, para el profe, para mi amigo Penela. Qué crack, profe. Que se mandó un gran laburo para Gonzalito. Le tiró tiro a la Iturbide. Sí, es un ánima. Tenés que hinchalecarlo, güey. Qué bravo. Es una cosa, para la vieja de enfrente, que también está escuchando loco por el fútbol. Todos los amigos que nos acompañan en Twitter. Para Simón Banchero Guido, que dice que está escuchando desde Carmelo loco por el fútbol. Ahí está, la gente que se queja por que la 14-10 no está al aire. Queda con la gente de Carmelo, lo escucha a través de TuneIn o lo hace online. Me dicen que por TuneIn recién arranca la nota con Forlán, ¿eh? Por TuneIn, a esta altura le estás preguntando algo a Forlán. Señores, vamos a la pausa, a la vuelta. Vamos a contarle a la gente que se viene la última fecha cantada del torneo Apertura sin desperdicio, va a ser la última seguramente, porque creo que cuando juegue Uruguay, Loco por el Fútbol... ¿En marzo? En marzo, volvemos. No, ya va a estar al aire, con el relato de nuestro amigo. O sea que podemos decir que es la última fecha cantada de la temporada del ciclo 2015 Loco por el Fútbol. Sí, señor. También vamos a ir diciendo que vamos a hacer el programa, el último programa del año. Vamos a procurar hacerlo en alguno de los boliches que auspician Loco por el Fútbol, para que vaya la gente que quiera, los oyentes de Loco por el Fútbol, para hacerlo en vivo. Puede ser en Torrente Bar o en Las Cadenas. O en Las Cadenas, o también en el boliche de Gonzalo. Ah, también. Se manejó también. Va a ir a tocar Isidora, lo vamos a llevar a la gente. Isidora, le vamos a decir a la gente Banda Rey para que vaya a tocar. Así que va a ser una noche... Cargadita, muchas cosas. Llega abundante para tomar, para ir al baño varias veces. Porque Loco por el Fútbol tira la casa por la ventana. El último programa del año, El último sábado, porque domingo no, porque lo tuve a laburar. Claro, todavía tenemos que trabajar como unos hombres. El último sábado del año, Loco por el Fútbol va a ser el programa en vivo. Abrazo grande para Agustín Montemuño, que está escuchando Loco por el Fútbol desde La Teja a través de la web, así que el abrazo grande para Agustín. Dichi, te vamos a proponer con Germán, si tú sos tan generoso, mandar la tanda porque se viene la fecha cantada. El beso grande para Mariana Lauzarot, que dice, el año que viene el campeonato es nuestro, Vichy, siempre con ustedes. Marianita sí, gran hincha de Defensor, le mandó una mamá. Buena. ¿Ella cree que Defensor está en condiciones de ganar un campeonato? Y bueno, está, hay que vivir de la ilusión que va a ser. Vale. 13 comieron, Vichy, con en el clásico de los Violeta, estuvo muy interesado en el partido René de los Cantaclaros. Dice... El clásico de los Violetas, donde se enfrentaron. Dice Defensor que... Sporting y el Centro Técnico Fénix. Sí. ¿Tres te comiste? Hoy me contaron que estuvo en llamas a la oficina Waterman. Ah, dice que fue una cosa de loco, ¿no? Cecilio Waterman, ¿dos te hizo? Hizo dos y después estuvo en llamas. Se fundó y sí. Va cuando pierde y no hace gol, imagínate cuando gana y hace gol. ¡Qué animal! ¿Tres comieron? Bien, bien. Tranquilo. Sigue Tejera. Tranquilo. Para mí es uno de los mejores técnicos del Uruguay. Tiene que seguir. Vamos a mandar... Lo mejor que tiene Tejera es que lo quiere tapar a Londisky. Está... Lo quiere matar. En cualquier momento lo tapa. Sí. ¿En serio? Ya se lo dijo, aparte. ¿Se lo dijo? Me dio la información. Me dijo, mira, te la está buscando, te voy a pedir y no te voy a avisar, le dijo. Ando. Estoy esperando ansioso ese momento. Hay una cola larga para pegarle al Londisky. No sé, yo no. Una cola importante, por lo que me contaron. Yo no tengo nada. A mí me tuvieron que mostrar quién era, porque no consumo los productos de Tenfield. No consumo los productos de Tenfield porque no tengo cable, o sea. Básicamente por eso, ¿no? No tengo ningún problema con Tenfield, o sea. Pero... Le doy paro porque huele la espalda. A mí me encanta sumarme. Yo ¡ah, sabés porque eso es un alcahuete barro! Yo tres huevos todo, en realidad. O sea, no tengo cable y no lo miro. Y me dije, ¿qué es Londisky? Ah, mira, bien. Y... Lo había visto mil millones de veces, me lo había cruzado. Y me entero que hay una cola larga, ¿no? A mí qué barre. No sé por qué. ¿Qué, no, yo tampoco. ¿Qué otra referencia tenés de Londisky? Ninguna, no lo conozco. ¿Lo seguís en Twitter? No, para nada, no. ¿Vos, Vichy, lo...? Hay cosas más interesantes para hacer en la vida. ¿Lo seguís a Londisky? ¿Por qué hay tanta bronca con...? No sé, le mandamos un abrazo, si está escuchando. Sí, claro, no creo que esté escuchando. Tiene que tener cosas más interesantes para hacer. Sí, obviamente, sí, plena del amor, porque se viene la fecha cantada. Plena del amor. Esto es, fecha cantada, y después, ¿qué, Germán? Penalta Nacional. Seguramente, y vamos a tener contacto con el técnico de Peñarol, y todo queda mucho más, no se vaya, hay sorteo, se va el 0 kilómetro, y se va el Fiat Uno, que nunca fue taxi. Y el Fiat Palio. También, vamos a rival. Llegó la primavera, y claro, sigue triplicando. Triplicáslos, hoy vamos a comer afuera. Triplicáslos, y si alquilamos algo en enero, y triplicáslos. Me enamoré. Con Claro, triplicás todos los días para hablar y mensajear a todas las compañías con todas las recargas. Sabelo, si tenés Claro, triplicás. Y si triplicás, tenés Claro. En el centro, Gimnasio Harlem. De Buenos Aires a Montevideo. 80 aparatos para que entrenes con total comodidad. Convención 1282, entre San José y Soriano. Contactanos al 094-86-1226. www.gimnasioharlem.netfirms.com. Paredes, pisos, techos, cercas, portones, mesas, sillas, camas, muebles, baños, cocinas, dormitorios, heladeras, microondas, casilla para el perro, portón para el perro, perro... Ahora con Belco vas a querer pintar todo, porque todos los colores de su nueva colección My Colors los encontrás a precio de blanco. Vení a Pinturería y Ferretería Tatín, en Convención 1232 entre Soriano y Canelones, o llama al 2901-1444. Más, más, más que una carnicería. Cosas locas, qué locura. Locura de carne rica. Locura de precios bajos. Más que una carnicería. Mucho más, es que locura. Asadito, bola de lomo. Cuadril, colita de cena. Arrolladito de pollo. Más, más, más que una carnicería. Con precios locos, es que locura. Rapiditos los pedidos, salen bien refrigerados. La carne llega fresquita y vamos a todos lados. Entra en la locura. Carnicería con locura. Y no hay otra, ¿eh?

Es verdad. Sabias palabras. Michi, está sonando y estoy escuchando lo que es La Plena, porque se viene una fecha cantada. Hay que decir que está sonando anteriormente el Indio Solari, que sí. 10 va a estar estrenando disco nuevo, ¿no? En vivo, de la película, va a estar saliendo en un doble CD y DVD. Los fundamentalistas del aire acondicionado. Exactamente, así que para usted... Estamos escuchando Porco Rex, ¿no? Sí, exactamente. Para usted que le gusta el Indio Solari, el próximo día va a estar el nuevo disco, vamos a ver si podemos tener algo ya. Le quiero mandar un besito grande a Jimena Martinelli. ¡Qué grande, Jimena! Oh, señora que... Supo ser parte de Loco por el Fútbol. Supo ser del staff de este excelente programa, ¿verdad? Le tiraban tiros que eran disparates. Por favor, ¿qué? Se la bancó como, pero como una campeona. Mirá, le tiraban de todos lados. Aparte, era momento de que Loco por el Fútbol iba en la Sport y iban 4 horas de Loco por el Fútbol. Sí. Sábados y domingos. Y claro, aparte, ¿qué pasa? Soportaba 4, ella y Analía, las dos. Soportaban como 12 con Gonzalo Bañasco, que estaba totalmente desconado. Iba al baño a cambiarse, venía a hacer el programa en pijama, en pantufla. No, con Gonzalo. Ah, vos no conociste a Gonzalo Bañasco, era un cosa, personaje. Un tipo que llegaba a la radio vestido y se cambiaba y se ponía pijama. Ha desfilado cada personaje, alguno nefasto, sí, que no ha dejado nada, y otros que han dejado muchísimas cosas. Es el caso del gran Gonzalo Bañasco, que dejó mucho en Loco por el Fútbol, sí, ¿no? Sí, sí. Venían los invitados. Era hincha de Juventud Las Piedras. Sí. De contra nomás. De contra, porque no le gustaba el fútbol, no le gustaba la pijama, radio. Venían los invitados del estudio de la Sport y entraba de pijama y lente parte. Negro, lente negro, y se ponía lente negro. No, una locura. Una de Partiban. No, una de Partiban. Pero una cabecita. No, a propósito de Partiban, el abrazo grande para Marcelo y para Jeremy. Sí. Vos, están rompiendo todo con los videos que están haciendo de Partiban TV. Sí. El de Tienda Espesa. El de Sugar mató. Olvídate, el de Sugar mató. Y sacaron ahora el desfile. El de los bufarrones, Cachete Esper Producciones. Ah, sí. Vos, están despegados los pibes de Party Van, que en Twitter es @ de Party Van. Claro. O en Facebook de Party Van Oficial en la página. Y hablando de despegado, bueno, va el abrazo para la gente de Party Van, que seguramente lo vamos a llevar a la fiesta de. Sí, hay que llevarlo. Dejame mandarle, hablando de despegado, al viejo Boca Sucia, ¿verdad? De Robert Moré. Le vamos a mandar un abrazo grande que siempre. Track estrena. Sí, sí. Estrena su hora el 15 de enero, creo. Ahora no lo tengo acá. Muy, ¿no? En el Under Movie. Qué increíble, ¿eh? Qué país de mierda, ¿eh? Qué generoso. Y me aclaró que dice, qué viejo Boca Sucia y degenerado. Me dice Robert. Qué viejo. Me dice mi amigo Robertito Moré. Aclará que no es un stand-up, es no. Una obra, es un unipersonal. Es un unipersonal, es un viejo. Todo el mundo lo conoce, pero al que no lo conoce, las recomendaciones se las damos. Garantía, viejo sucio. Vamos a traerlo como invitado. Degenerado. ¿No? Vamos a traerlo como invitado. Sí, sí. Viejo, lo más parecido a René de los Cantaclaros que hay en la vuelta. Así que le mandamos una abrazo grande para a Robertito Moré. Bichi, mandale cumbia nomás porque se viene la fecha cantada y que sea lo que Dios quiera, porque esto es mano a mano por la ficha, ¿eh? Vamos a rucar. Se viene la fecha, el Loco por el Fútbol. Plena, plena, la plena del amor. Es la fecha, al ritmo del salpicón en Locos. Plena, plena, la plena del amor. Es la fecha, al ritmo del salpicón en Locos. Plena, plena, la plena del amor. Es la fecha, al ritmo del salpicón. Señores, campeón, señores, criticado Bengochea. Hoy se bajó bien los lompas. ¿Y qué? ¡Va a querer chupar! ¡No! Se viene la fecha, el Loco por el Fútbol. Plena, plena, la plena del amor. Es la fecha, al ritmo del salpicón en Locos. Plena, plena, la plena del amor. Es la fecha, al ritmo del salpicón en Locos. Ahora sí, Nacional murió en la orilla, ganó y es auspicioso cada vez que le empataban. Pegarcito para el bolso. Plena, plena, la plena del amor. Es la fecha al ritmo del salpicón. Cerro quedó a 3 puntos, enorme lo del villero. Mira, se salían campeones. ¿Qué? Quedó madera de acero. Plena, plena, la plena del amor. Es la fecha al ritmo del salpicón. Fénix le ganó al Tuerto. Y discúlpenme que insista, se retiró el Andy Flerke. ¿Qué? Tenía más años que Mirta. Plena, plena, la plena del amor. Es la fecha al ritmo del salpicón. Danubio, empató con Plaza, volvió Tabárez y anota. ¡Qué grande que es Marcelito! ¡Le tendrán que dar la copa! River goleó al Villa, dos estilos bien distintos, JR juega lindo. Beato es un poligrillo. Plena, plena, la plena del amor, de la fecha al ritmo de Saltico. Sudamérica y el tanque empataron y fue cerrado el viejo Freddy Varela. ¡Qué! ¡Viejo de mierda! ¡Qué! ¡Extra para ser mandado! Plena, plena, la plena del amor, de la fecha al ritmo de Saltico. Wander le ganó a Rentistas y no me gustó ninguno. Los dos llevan menos gente que un taxi Fiat Uno. Se va la fiesta cantada. Hoy no vino el Amazone. ¿Y? Daniel, Daniel. Daniel, Daniel. Daniel, Daniel. Daniel, Daniel. ¿Qué? Gordo, levantate y no te hagas el dormido. Daniel, ¿sabes? Daniel. Daniel, Daniel. Va, va. Daniel, chupa. Dale Ingrid, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire, tráeme una botella de soda grande y despertame a las tipo 12 de la tarde, dale, dale. Locos por el fútbol. Dale Ingrid, dale. Frases hechas y opiniones copiadas. Tráeme una botella de soda grande y despertame a las tipo 12 de la tarde, dale, dale. Dale Ingrid, dale. Che, ¿alguien sabe de las elecciones en Venezuela? ¿Puede ser que ganó Maduro? Todavía no se sabe. Están extendieron el horario de votación a lo que todavía no entregaron resultados oficiales. Qué heavy deben estar las elecciones en Venezuela. Dice que sí. En Boca ganó ayer, sí, pero está, son las otras elecciones que... Y el de la AFA todavía están haciendo el conteo, ¿no? Qué macabro el de la AFA. Qué macabro. Hoy le dio un, viste, un, ¿cómo se llama? Un meme. ¿Viste eso que sale en el...? Sí. Ahí está, un meme en Facebook que decía: hoy me levanté con ganas de desayunar tres tostadas, dos con manteca y dos con queso. La AFA. Claro, desayunas así en la AFA. ¿Dónde tú estabas? ¿Estás con manteca o con queso? Eran, pará, eran 75 votos, ¿no? Seguro, no, 73. 75 era. ¿75? O sea que... Ahí sí, 75, o sea que tenía que haber dado dispar. Pero bueno, ¿no? Salió 76 votos, o sea, hubo uno que salió doble. Ahora, 36, escuchá. ¿No fue 36 a 36, eran 71 o algo así? 72. Ah, perdón, y no, está, no, 38-38. 38-38 salieron. Porque uno votó. No, ahora, pero, no, esto es una. O sea, vos votás las elecciones acá y si metés dos boletas en un sobre, te lo anula. Claro, pero creo que metieron dos sobres. ¿Cómo dos sobres? No metieron dos papeletas. ¿Estaban a contar papeleta? Una, dos, tres. Había una que estaba pegada. Y quedaban 38-38. Claro, pero entonces las papeletas iban sin sobre. Y, o sea, vos tirás la papeleta para adentro. ¿Se van a contar papeleta y van a contar más? Porque alguien, acá, ¿qué pasa? Acá las elecciones se hacen a mano alzada, digamos, ¿no? Pero en Argentina es tan grande la rosca, y ayer lo hablamos con... Ahora, qué pintoresco, qué... Ahora, ayer lo hablamos con Juanjo Buscaglia. Es tan grande la rosca y la corrupción y todo lo que hay, se mueve detrás de cada uno de los dirigentes y las presiones que existen, que en realidad no se puede, se tiene que hacer voto secreto. Claro. Porque no puedes quedar en evidencia a quién votaste. Es por eso que es tan grande la joda que hay. Hola. Detrás de todo esto. Qué bien, ¿cómo le aportaría al fútbol argentino que Tinelli gane, no? Por qué supuesto. Qué pintoresco, ¿no? Si Tinelli gana, olvídate que Argentina es campeón del mundo. Porque Tinelli lo que toca le hace oro. Es muy futbolero. Te puede gustar o no. Sí, claro. Pero Tinelli lo... No, estamos de acuerdo. Tinelli es uno de los tipos... ayer lo hablábamos con Juan Cucale. Hizo que un tipo nefasto como lo es el gordo Larry o el gordo Carna no laburen en toda su vida, ¿no? Y viven y como unos reyes. Y por supuesto. O sea, si será grande Tinelli, ¿no? Si será grande, que Tinelli agarró la vicepresidencia de San Lorenzo, un cuadro que nunca había ganado nada, y lo sacó campeón de la Libertadores. Sí. ¿Está? El problema de Tinelli, cuando él lo agarra, con el viejo videomatch, era un problema que se iba al bombo. Sí. Y de ahí creó un imperio, o sea, Tinelli y estamos de acuerdo que dentro de 10 años es presidente de Argentina, ¿no? Sí, es que él no es presidente de Argentina hoy porque no quiere. Es el escalón previo, ¿no? Sí, va a ser presidente de la AFA y después va a ser presidente de Argentina. Ser dirigente de fútbol es el escalón previo. Sí, la cancha chica y la política de la cancha grande. Claro. Yo creo que Wilmar Valdés, por ejemplo, no le va a dar para ser presidente de la República. ¿Vos me perdí algún capítulo? Yo dormí más de un día y me perdí algún capítulo de la novela. ¿Cómo pasa Wilmar Valdés? En 2 años, ¿eh? De ser un ilustre desconocido a ser presidente de la Confederación. Es una cosa insólita, ¿no? No es insólita. Quien maneja el fútbol lo promociona. ¿Cómo Figueiredo llegó? Figueiredo era presidente de Huracán Buceo, Germán. Un club que ya no juega más y que lo fundió Figueiredo, ¿verdad? ¿No pasaré yo de ser un ilustre desconocido participante de Locos por el Fútbol a algo importante en algún momento? No. Y mientras siga rodeado de esta gente. Suerte que laburar toda la vida. Yo también. No, porque todo el mundo, son unos fenómenos. Pa, lo que me hacen reír, sí, pero no, pero... Sí, pero seguimos acá. O sea, y no pasó, no trascendimos. Y no vamos a trascender. No, estamos de acuerdo. O sea, ya pasó el tren. Y fíjate cómo dice Darwin, estamos haciendo el moonwalking, ¿no? Estamos haciendo la caminata lunar. Fíjate que arrancamos bien y ya no salimos ni por la 14. No, si seríamos desgraciados que nos hicieron los City este año, que era para nosotros, ¿no? Este año lo peleábamos. No tengo que le íbamos a ganar. Si estaremos sumergidos en la desgracia y si vamos a estar en el ostracismo por mucho más tiempo, que el año que estábamos para definir los City, no se hacen. No se hicieron más. ¡Qué porquería! Vos, nosotros, de verdad... ¿Vos te replanteaste en algún momento? ¿Me hicimos mal a la gente? Yo la otra día debo haber sido René de los Cataclaros, ¿no? Por lo menos, mínimo. Algún hijo de puta creo que habré sido, porque digo, no puede ser. Tanta desgracia, ¿no? Fuiste Pablo Goncalves en algún momento. En algún momento, porque si no se explica, vos. Que estén ensañados el destino, la vida con nosotros, ¿no? Porque digo... Yo creo que a Loco por el Fútbol le falta, mira, te lo voy a decir. Profesionalismo, sobre todo. Sí, claro. Porque mira que... Broma, esto de hoy. Un programa de cuatro tipos. Dos veces por semana. Que no logres juntar cuatro personas alrededor de cuatro micrófonos. Es una cosa dantesca, bro. Pero la gente, mirá, fíjate. No vino Nico hoy, hay que decirlo también, ¿no? Sí. Nico, restó las cadenas. Gracias, Nico. Quedó claro. Nico. Bien, Nico, gracias. Che, le quiero mandar un abrazo a Nacho que dice salud, programón el de hoy. Y a Mateo Kovacic, que no es el jugador de fútbol, es alguien que tiene una cuenta de Mateo Kovacic, que dice, loco, llegó Océano. Sí, pasé por Océano y apenas agarraba la señal a la radio, pero llegó Océano. O sea que hasta Rambla Armenia estamos llegando por el 89.7. Así que creo que tiene un mérito. Vamos a replantearnos esto, Germán, de Loco por el Fútbol, la temporada que viene. Aparte, Adrián, es tan macabro, el gordo. Mañana me va a escuchar, Mamita, mañana... Hoy encajó la del 30. Mañana me va a escuchar. Pero escuchá, es tan macabro que el otro día me llama y me dice, vos, ¿qué? Tenemos que hacer algo el lunes a viernes. Adrián, estamos dos veces a la semana. ¿Y no venís? Y es imposible que nos juntemos cuatro. Imagínate el lunes a viernes. Porque aparte... Lunes venimos todos. Martes y ya estamos a turnar, ¿no? El viernes viene uno solo. Es completito, ¿no? O sea, no viene y no avisa. O sea, no es que tipo... Es fácil saber cuando Adrián no va a venir. ¿Se apelaltó, Adrián? Es fácil saber cuando Adrián no va a venir porque el WhatsApp de él dice... Se muere a las 9 de la noche. Se muere a las 9 de la noche. Ya sabes que el domingo no viene. Si Adrián no está en WhatsApp permanentemente... Ahora, lo que rompe los huevos cuando Loco por el Fútbol hace un parate de un mes y pico, que es cuando está Carnaval, que Loco por el Fútbol... Pero peor, de luna a viernes lo que rompe los huevos. Lo que atomiza de luna a viernes y después no. ¿Y después qué pasa? No viene. No sé, para mí es una situación que nos tenemos que plantear, Germán, seriamente para el año que viene. Se apelaltó, ¿no? Demasiado. Ni, no hablas de nada del partido nacional hoy, ¿eh? No lo vi, lo que pasa, vi el primer tiempo nomás, vi el 1-1. Tenía compañero Gonzalo. ¿Eh? No, vi el de... Vi el primer tiempo te digo, más allá del resultado, no me disgustó. Otra vez puso Barcional en cancha. Y este... Ah, no, miento. Y vi el segundo gol de Nacho González porque fue enseguida... encendido, Nacho González. Ni bien arrancó y renueva contrato. Ahora, ¿no se lo notó nervioso a Nacho González? Producto del buen nivel de Nano Ramos, ¿no? Que seguramente va a volver a Nacional, ¿no? Yo creo que bueno, Ramos que... No que... sé si fue préstamo por un año o por seis meses, no sé. ¿Eh? Tiene cositas importantes. Quedó libre de Nacional. Ah, quedó libre, no va a volver entonces. Gran jugador, no. Porque no, aparte no. Si va a volver a Bate se te va a firmar en el contrato, ¿no? La manija de este... ¿Qué campeonato? No dijimos nada. ¿Qué campeonato de números 10, no? Tuvimos la magia de maravilla de los Müller. Tuvimos la magia de Nano Ramos. ¿Vos sabés que yo te digo en serio? La magia de Forlán. Te digo en serio, en el arranque Nacho González. En el arranque de campeonato yo no daba nada por los Müller, pero nada, para prendido mí prendido fuego. Para mí era un ex jugador de fútbol. ¿Lo viste ayer? Prendido fuego. Riquelme era. Prendido fuego. Manejaba el equipo como quería, te tira adelante, no tiene velocidad, pero tiene una magia increíble. Y te voy a decir otra cosa, más allá de que Peñarol hoy es campeón y todo lo que vos quieras, no fue una mala campaña o un mal debut de técnico. El de Munúa, porque la última termina el campeonato, está bien, lo gana Peñarol, que eso para el técnico nacional le tiene que preocupar, porque si lo hubiese ganado Defensor capaz que la cosa no era tan grave, porque si lo gana Defensor, bueno, no lo gané yo, pero tampoco lo ganó Peñarol, y ya sabemos cómo es, ¿no? La desgracia de uno, la alegría del otro. Pero teniendo en cuenta que Munúa hacía el debut técnico, terminaba un punto atrás de Peñarol, para mí no estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo? No ganaste el clásico, punto número uno. Sí. Quedaste eliminado con Independiente Santa Fe, la Sudamericana. Va a jugar la final, ¿eh? ¿Para qué va a jugar la final? Quedaste eliminado en el parque. Tata, pero pará. Vos ahí me estás fraccionando la realidad. Yo te digo, hoy, echa la torta frita con la grasa que queda, Independiente Santa Fe, para mí, yo sé que los hinchas ya me van a putear en colores, con un enorme técnico como es Gerardo Peluso, porque para mí, Peluso es de los técnicos... Pues tiene todo, te vende humo, tiene pinta de vieja. Sabe cómo manejar el plantel. A Peluso lo mató un 5-0 y que no venía ganando, ¿no? No, lo mató que cobró una plata, reclamó una plata. Que, ¿no? Que además salió a protestar después, ¿no? Te comiste 5 y le... Es mi comida. Pero te quiero decir, Munúa queda eliminado con Independiente Santa Fe, que va a ser el campeón de la Sudamericana. No, yo estoy muy a favor sin de temor a equivocarme. Estoy muy a favor del proyecto Huracán, ¿eh? ¿Sabe campeón? Me gusta vos, ¿qué? ¿Cómo me gusta Guanchope Ávila, oh? Que tiene toda la pinta de cuando tenga 40 años y viene a jugar a Peñarol, ¿no? Vamos a tener contacto con Guanchope Ávila, quiero creer, ¿no, Vichy? ¿Sale campeón? Estamos de acuerdo, ¿no? Estamos de acuerdo que va a venir... lo vamos a gestionar. Estamos de acuerdo que los dirigentes de Peñarol van por Guanchope Ávila cuando tenga 40 años, ¿no? Estamos de acuerdo. Y es que hoy es impagable. Se manejó en el momento. Está, pero Guanchope Ávila, si sale que... Si, ya, con todo. Ya con la final que tiene, olvídate. Tiene todo. Tiene gol, tiene... Va bien de arriba, corpulento. De picardía. Como Alberti, ¿no? Me dice mi gran amigo Marcelo Scaglia, Qué fachero que estaba hoy en la conferencia de prensa, ¿no? Dos votos en un sobre. 75 en los que votaban. Claro. ¿Ah? O sea, fue 38-38. Claro. ¿Alguien me puede explicar? Y dice, mira qué frase, Marcelo Scaglia siempre me deja frases que son importantes, ¿eh? Mientras no vendamos el alma, seguiremos oliendo a pichis. Es un grande Marcelo Scaglia, lo quiero tanto a este enano. Es una porquería de persona, pero es un grande. ¿Cuál es la función que cumple el mechón largo de pelo ese que tiene atrás, pedacito de pelo largo? ¿Quién? Marcelo Scaglia. Ah, no lo veo hace tiempo. Lo veo en la tele y lo veo de frente. ¿Qué quieres que haga? Hoy la rompió, dice. Se armó una mini conferencia ahí antes del. ¿Cómo es? Del vestuario de Peñarol. Y le hizo pregunta a Damiani. Y Damiani le dice: ahora venís con la pregunta punzante, ¿no? ¿Damiani le dijo? Sí. ¿Y por qué? Mete una mecha. Dice acá. Que lo cagó a pedo una vuelta a Forlán, ¿te acordás, Vichy? Sí, eso te iba a decir. ¿Verdad, no? ¿Se fue chiquito que? ¿Más chiquito de lo que es? Dice por Twitter, reconózcanlo. Son los antihéroes de la radio. Sí. Y es verdad, nosotros no. Mientras nos hagamos los rebeldes, mientras no estemos a favor del sistema, Germán. Porque vos ayer no estuviste, pero lo voy a decir ahora, porque me está escuchando Scaglia y tengo el compromiso moral de volver a repetirlo. El Vichy ya lo escuchó, Andrea no lo escuchó, y los que lo escucharon ayer no vinieron hoy, así que lo voy a reiterar. Germán, por favor, dejá ese celular y préstame dos minutos de atención. Pasa eso como las papelas, boludo. Sí, ¿no? Los huevos así, vos. ¿Me das bola? Dale. Germán, estamos solos. ¿Me das bola? Sí. Escuchá una cosa. Y hoy llegás y tenés las maletas a la puerta. ¡Pah! Dale. Si alguien tiene una habitación donde me pueda alojar. Hotel Antares. Como sin canje. No, ¿se puede cocinar dentro de ese hotel? Si me llevo una garrafita de tres, por ejemplo. Queda feo que cocine un puchero dentro de la garrafita de tres. Hiciste todo para que te pida el divorcio. Pa, no. Salí como un bombero para acá. Cuando vi que el gordo no atendía el celular y el Nico puso que no venía, yo no iba a venir hoy. Yo no iba a venir hoy. Compañero de mi hijo, o sea, no puedo estar acá. Bueno, no importa. Te decía, lo voy a volver a reiterar, Germán. Sí. Con todo esto que pasó en la Confederación, en la AFA, ¿no? Estoy muy empapado en el tema. Bueno, mirá que lo que son las vueltas de la vida y lo que son las casualidades de este fútbol, ¿no? Dirigentes de la Confederación Sudamericana de Fútbol, que en su mayoría están presos o investigados por el FBI. Sí. ¿Está? En su mayoría están presos o investigados por el FBI. El único de ellos que no tuvo nada que ver con ningún hecho de coima o algún hecho ilícito, sí, es Bauzá. Sí. ¿Está? Presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. ¿Que quién lo corrió? ¿A quién era el que no servía? El único tipo que no era corrupto, claro, en la Confederación, Casal no lo quiso. Claro. Después cada uno que se saque sus propias conclusiones. ¿Tá? Pero no hay que ser demasiado inteligente para darse cuenta, viene torcida de verdad, sí, de que claro. Casal, junto con Figueredo, y por eso lo quieren traer, ¿está? Para que no hable más, ¿no? Lo quieren traer, Figueredo, el tema es así, clarito. Figueredo hizo mucho para que Napud hoy estuviera preso. ¿Está? Sí. Figueredo hizo alguna artimaña, estoy seguro, nadie me lo dijo, pero es una cosa que déjame especular y sí, pensar sí, así libremente. Soy un libre pensador. Estoy seguro que Figueredo algo batió. Fueron a buscar a Napud. ¿Está? Y Wilmar Valdés, promocionado por este personaje del fútbol uruguayo, va a ocupar el sillón de la Confederación Sudamericana. Y en el 2017, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana va a ir por Gol TV. Sácatelo con peine fino. ¿Sí? ¿Tá? Y el único tipo que no tenía o que no tiene nada que ver con la justicia, con la chanchada de la Confederación, en este país, lo desbancamos porque quien maneja el fútbol no le sirve que una persona derecha esté al frente de su asociación. Sí, ni que hablar. ¿Tá? Entonces digo, cada uno que saque su propia conclusión. Esto, ayer te despachaste con esto. Sí, ayer me despaché con esto. Son muy fuertes lo que son conceptos, y mirá, ¿no? Mirá, y lo tiré y Mauricio me está diciendo, ojo Daniel, vas a terminar como Gavito. Gracias a todos los que me apoyan. No, todavía soy un cusquito, soy un cusco. Hay que cuidar la familia, ¿no? Por hoy se sabe a qué colegio va el nene, que lo paga loco por el fútbol, o sea, se sabe todo en el ambiente, Daniel. Y sí, cuidate. La verdad que sí. Te propongo una pausa y después venimos para rematar esto. Dale, ¿puede ser? Dale. Llegó la primavera y claro, sigue triplicando. Triplicáslos, hoy vamos a comer afuera. Triplicáslos, y si alquilamos algo en enero, y triplicáslos. Me enamoré. Con Claro, triplicás todos los días para hablar y mensajear a todas las compañías con todas las recargas. Sabelo, si tenés Claro, triplicás. Y si triplicás, tenés Claro. En el centro, Gimnasio Harlem. De Buenos Aires a Montevideo, 80 aparatos para que entrenes con total comodidad. Convención 1282, entre San José y Soriano. Contactanos al 094-86-1226. www.gimnasioharlem.netfirms.com. Paredes, pisos, techos, cercas, portones, mesas, sillas, camas, muebles, baños, cocinas, dormitorios, heladeras, microondas, casilla para el perro, portón para el perro... Ahora con Belco vas a querer pintar todo, porque todos los colores de su nueva colección My Colors los encontrás a precio de blanco. Vení a Pinturería y Ferretería Tatín en Convención 1232 entre Soriano y Canelones o llama al 2901-1444. Más que una carnicería. Cosas locas, qué locura. Locura de carne rica. Locura de precios bajos. Más que una carnicería. Mucho más, es que locura. Asadito, bola de lomo. Cuadril, colita de cena. Arrolladito de pollo. Más que una carnicería. Con precios locos, es que locura. Rapiditos los pedidos.

¿Estamos escuchando la renga, Vichy, puede ser? Qué oído que tengo para la música. Germán, dice... Hablando de la renga, se despide el gran Roberto Mugán, la verdad, de la 10-10. De Carve. De Carve, perdón. No arranca va. Julius Ravers en el relato, ¿no? Lo adelantamos en su momento, ¿no? Acá. Sí, no sé si estoy en condiciones de decirlo, pero... Pero lo voy a decir. Voy a felicitar... No lo voy a decir, pero voy a dar una pista. Voy a felicitar a mi amigo, el chiquito Fabián Bertolini, y al Pillo Larrea, que no es mi amigo, pero es un tipo que me cae muy bien, y que el otro día estuve charlando con él en el Parque Central, porque dentro de la reestructura que está habiendo en Carve y en la Radio 1010, el chiquito Bertolini, Pillo Larrea, Nico Pirri, el otro botija que hace Nacional, que nunca me sale el nombre, ¿cómo es que se llama, Vichy? Ayúdame. El botija que cubre Nacional, para Tirando Paredes. Rodrigo Ruiz. Están creciendo y para el 2016 van a seguir creciendo dentro de esa radio, así que estoy muy feliz por ellos, por ese grupo de trabajo, que se viene tirando paredes ancho de espalda. ¿Sí? Sí, señor, pero no lo quiero decir porque si no lo dijeron ellos no corresponde. Obviamente. Que yo lo diga. Está fuerte Tirando Paredes. Pero está muy fuerte el proyecto Tirando Paredes y se van para arriba. Te decía, Germán, Martín de Sousa me dice por Twitter, sí, que seguramente, como no estuvo el Toto hoy con su moto, yo puse acá que le dije que se había tomado libre, había pedido para ausentarse este domingo, se le va a descontar obviamente de sus haberes al Toto, ¿verdad? Porque claro, obviamente nosotros no tenemos la culpa. Bien. De que él no pueda estar. Me dice que en realidad lo vio entrando a Zabache porque están todos en la despedida de Quique. Sí. Yaluzzi. Una lástima, ¿no? Se va el Quique, el fútbol... No está feliz, ¿no? No, el fútbol no, hoy... Seguramente la bandera de los clubes y seguramente Bellavista, ¿no? El cuadro que vio nacer aquí, que ya no, sí. Hay una cabina con su nombre. Claro, seguramente tenga las ventanas a media asta, ¿no? ¿Fuiste alguna vez a vos la cancha Bellavista ahora, sí, en sí, este último tiempo? Sí. En las condiciones que están las cabinas, yo no sé si es un halago... Una puteada que te pone... No, es terrible, parece una pizzería. Es un dormitorio. Todo, sí. No, aparte es un dormitorio, o sea, hay cama, hay... ¿Viste todo lo que nos sirve cuando tenés un galpón en tu casa? Que vas poniendo una cubierta que decís, esta cubierta en algún momento me puede servir para algo y la tiras para allá adentro. Si está escuchando mi amigo Richard Arce, quiero que me diga, porque el martes voy a decir presente, juega Miramar, Vichy, ayúdame con Kiki. ¿Pueden contar Miramar el...? Rampla, ¿no es? Miramar Rampla. ¿Es en el Méndez Piana o en el Palermo? Palermo, creo. En el Palermo. Final de la B. Y quiero saber, amigo, Richard Arce va a estar relatando ese partido porque... ¿Quieres ser convocado? Voy a decir presente. Termo y mate... ¿Y si te convoca para trabajar? Voy a ir con mucho gusto. Pero no. Tengo ganas de estar en comentarios. Ah, bueno. Quiero hacer el 2 de Richard Arce, quiero hacer el 2 de Richard Arce. Quiero comentar el partido de la vez. Más que nada, no, pero no todo el tiempo. Pícela. Destello es una persona que... O sea, en realidad sería así. El aporte de Germán Maravilla Silvestre. Claro, un tipo que supo estar dentro de un campo de juego, ¿no? Quiero ser el Diego la Torre de Richard Arce. Sí. Voy a ir a ese partido. Estoy muy a favor del proyecto Rampla. Estoy Rampla en primera edición. Yo estoy muy convencido que un equipo como Rampla no puede estar en segunda edición. No, por supuesto. Lo que vos viste la gente, digo, teniendo en cuenta que esto es fútbol uruguayo, la gente que fue a ver a Cerro en la cancha de Racing. Ah, impresionante. El color que le aporta. Aparte, un Racing que lleva gente, ¿no, Roberto? Claro, entonces una cancha que está linda, el piso está lindo. Precioso. ¿Y los vestuarios? Hermosos. ¿Y el estadio está todo pintado? Lo pintó los hinchas de Racing, hicieron una juntada. ¿La banda de la estación? Divino, hicieron una juntada antes que arrancara el campeonato para poner en condiciones. Precioso el Roberto. Y bueno. Y las mejores tortas fritas, no sé si son las mejores de todas las canchas, pero pegan el palo. Mirá que la del Trócoli es tan fuerte. Sí, sí. Las tortas fritas del Trócoli, mirá que están fuertes, Germán. Pero la veterana Camasa ahí en el Parque Roberto, está fuerte, fuerte. Tiene su que ver, ¿no? Sí, sí. Pero yo lo que quiero decir es, a propósito de equipos que no pueden estar en la B, Rampla es uno de ellos. No, por supuesto. Rampla tiene que ser un equipo de primera. Y yo, se lo dije a Serafín García en su momento, la moto del Toto, quiero ver a Boston River en primera, ¿eh? Estoy muy a favor del proyecto Boston River. No me aporta nada, es como el tanque. No tiene gente. Han habido acá equipos nefastos. Bueno, hay equipos nefastos. En primera. ¿A qué subió Villa Teresa? A pasear. Qué hermosura. Paseó Villa Teresa y se va, ¿no? ¿Te enteraste que terminó Daniel Goya Pereira de arquero, no? ¿Cuándo? Hizo la del Tito Goncalves. ¿Cuándo? El otro día, 4-0 perdió, creo que fue, con River. Terminó arquero. Yo puse en la penca, yo tengo la penca, que la administra Massi Mazzoli. Mamita. Sí, la penca, la penca vale 300 pesos, ¿no? Todo el año. 300 pesos todo el año. ¿Quién va ganando? Y el ganador de la apertura se llevó 18 palos. Ah. No, es una penca fuerte. Pero tenés que estar fecha a fecha tirando resultados, ¿no? En la penca puse 5-1 River. Ah, y estuve ahí. Después me fue como el culo. Creo que 70 y voy por el puesto 32, 33. No participo en pencas. No participo en pencas desde el día que, por lo general, las pencas ganan siempre las mujeres. Sí, claro. Y no admito que una mujer me gane una penca. Entonces no juego más. Yo sabes que opté por las últimas fechas que me la haga Gonzalo. Mi hijo que tiene 8 años. Y Gonzalo, Juventud el Tanque. 2-1 Juventud. 2-1. Porque ya me di cuenta que no es lo mío. No. Entonces está, digo, que me la diga el gurica para que la gane el gurica. Porque se me raja. ¿No? Uno cree, de la suerte y no. Uno cree que sabe, pero no. Bueno, chiquilines, ¿cómo pasó, Vichy? Está en una tertulia con Cotelo que se. Está muy preocupado por las elecciones en Venezuela. Hay que decir que marchó Maduro, ¿no? Sí. Sí, marchó Maduro. Chao, Maduro. Gracias por todo, Maduro. Fue un placer, haberte conocido. Pregúntame si me importa. Germán, ¿estás a favor del proyecto Maduro en Venezuela? No me interesa para nada. Yo vivo en la República Oriental del Uruguay. Lamentablemente, ¿no? Me encantaría vivir en otro lado, pero te voy a decir. ¿En qué país te gustaría vivir? En Noruega. O en Irlanda. Vos no tenés perfil de eso. Sí, estoy muy a favor. No. Sos la antítesis de esa gente. ¿A vos te gusta? ¿Te gusta la comida de noche? Todo. ¿Te gusta la despedida? ¿Te gusta la murga? ¿Te gusta el fútbol? ¿Tenés un prototipo uruguayo? Mejor prototipo uruguayo que vos no hay. ¿Qué botija sano? No. Te rompes todo. Viernes mandás foto al grupo de WhatsApp. Es una despedida. Pasa. Sábado te rompes. Ayer terminé como el bono de Street Fighter. Terminé todito roto. ¿El hígado qué te cuenta con 30? En este momento tengo una distensión y un esguince en el hígado que. Boituré te va a agarrar con ese hígado, ¿no? El doctor Pan te va a tener que agarrar. De plástico me lo van a poner. ¿Cómo pasó, Vichy? ¿Pasó bien? Bien, paro. La verdad, un gran programa. Felicitar a. El agradecimiento especial a Damián Frascarelli por la nota, la verdad. Con Diego Forlán. Cumplió con la promesa. ¿Se enteró con Telo que estuvimos con nota con Forlán? Estuvo Forlán. Mandale saludos. Está despegado, Cotelo. Cotelo está contento, fue campeón Peñarol. Está contento. Peñarol no voy a estar contento, pero con Forlán no estoy contento. ¿Por qué, Cotelo? Porque no, mijo, ya está. Hoy esperaba un gol de Forlán. ¿Está conforme con el rendimiento de Peñarol, Cotelo? ¿Quién va a estar conforme? Peló, salió campeón. Lo importante es que salió campeón. Después podemos discutir todo lo que quiera, pero el rendimiento de Peñarol. Yo, como hincha de Peñarol, nunca lo veo ganar. Difícil, todos los partidos son difíciles. Cotelo, dirigente de Peñarol, ¿seguía Bengochea con usted? No, ni Bengochea ni varios jugadores. ¡Oh! ¡Fuerte Cotelo! Pero Cotelo viene de vivo. Demos nombre, Cotelo, demos nombre. Cotelo, lo único que le voy a decir. ¿Usted le renovaría a Jonathan Sandoval? ¿Quién es? ¿Quién es? Cotelo, ¿usted saldría al aire por la 14-10 si cabía la posibilidad de salir al aire por la 14-10? Siempre. Cotelo, si mañana viene a buscar el espectador, ¿usted se queda a la 14-10? No. Está robado, Cotelo. Cotelo, ¿podemos decir que va a arrancar en... o no podemos decir todavía? No digo nada. Vamos a decirle a la gente que hay una sorpresita. Sí, claro. Para la audiencia de Cotelo, una gran sorpresa. Quiero decirle que estoy a favor de ese proyecto. Usted sabe que cuando me enteré fui y le dije, Cotelo, nosotros estamos estoy a favor de su proyecto. ¿Eh? Estoy a favor. Nosotros estamos a... Hable acá. Hable, Cotelo. La voz de Cotelo, arrímese al micrófono. Porque... la pista. Poné el micrófono. Que vaya. Venga acá, Cotelo, ven. Igual Adrián no estamos, está, no se va a quedar nadie. Estamos muy a favor del proyecto Cotelo, Pasate para ese micrófono ahí. Cotelo, venga, tome asiento ahí y vamos a decirlo acá. Vamos a decirlo a Loco por el Fútbol. Cotelo va a anunciar algo importante en los micrófonos de Loco por el Fútbol, señores. Por favor, presten atención a todos aquellos que estén despiertos o que se estén levantando para ir a laburar. 2:31, Cotelo, matame la cortina. Para pillotarrea. Me encantó. Claro. Sin cortina, Cotelo, así, en seco nomás. Bueno. En primera instancia, agradecer la oportunidad que me brinda es un crack. La famosa Audición Locos por el Fútbol, a los que tengo que felicitar, a pesar de algunas discrepancias con siempre los, siempre mantengo con algunos enfoques que hacen ustedes. Es así. Yo soy frontal, yo en eso. Yo no puedo venir a decir cosas que de repente a mí no me caben. Hoy no vino el degenerado que se sienta. No, hay varios ahí. Acá uno lo tiene ahí. Este que tiene al lado, Costero, con camiseta de Peñarol. No, el hecho concreto es que por encima de las discrepancias y de los enfoques que podemos respetarnos, ese es el tema. Yo lo respeto. No, y aparte de eso, son estilos con algunas cosas que yo no comparto, pero diferencias generacionales, Cotero. No generacionales. Sí. No, hay otras cosas. Usted sabe que yo se lo he dicho. Usted es de la vieja guardia. No, es un problema de vieja guardia o de no. Usted es de la vieja guardia. No, es otro problema. Y hay una cosa que usted hace que nosotros no hacemos. Sí. Usted le gusta hacer calentar a su audiencia. No. Usted entiende el juego. Sí. Usted entiende el juego, Cotero. No, está equivocado. Usted me demuestra ser un señor parco y adusto. Adusto no. Adusto sí. Adusto sí. Adusto, Andrés Reyes. Y ser así como muy estructurado. Pero usted entiende el juego. Usted entiende cuando tiene que hacer entrar a su audiencia y la hace entrar. Y usted está jugando con su audiencia, Cotel. No me diga eso porque no es así. No es así. La audiencia, la audiencia es como son los uruguayos. Chao. Y cada uno es como es. Bueno, pero ¿por qué no se iba a felicitar? Bueno, voy a felicitar porque es un programa que ha avanzado, que ha ganado mucha audiencia, que tiene buena repercusión, y eso me gusta, ¿no? Y que la gente se contenta con un programa. A mí me dijeron, mire lo que le voy a decir, altas esferas aquí en la radio, sí, me dijeron, la 1410 la conocemos por Loco por el Fútbol y Cotelo, Cotelo y Loco por el Fútbol, en el orden que más le guste, que yo creo que es Cotelo y Loco por el Fútbol. Sí. Es por lo que se conoce la radio. Desde que se fue Julio Ríos es la radio de Cotelo y de Loco por el Fútbol. ¿Nos podemos pillar entre nosotros que somos no, los para mejores nada. De la radio? No. Arriba, la fama es puro cuento. Mirá que y sí, loco, escuchame, escuchá el tango y vas a ver qué te dice la verdad. ¿Usted le llegó la fama ya veterano o en sus épocas mozas? No, igual. Lo hizo levantar de alguna cosita. El levantar en que se entiende. Era chiqui. No, me va. No estaba en eso. La radio lo hizo con Marco Telo. Así como el jugador de fútbol, el plus es el carné de jugador de fútbol, al de la radio, el micrófono tiene un plus. Tiene magia, sí, pero eso depende de cómo lo haga. Es joven, Cotelo, usted con la magia de la radio, supo. Aparte buena bola, Cotelo. Claro, aparte es Cotelo, o sea, no es... Yo qué sé. Juan de los Palotes. Claro, ahí está. Mire, ese es un ámbito de carácter privado que lo mantengo con Es Rosario Martín. ¿Cómo? No, una vez el técnico de Fénix le preguntamos sobre... Una cosa privada de él. Y él nos dijo que de su vida privada no. Pero es un problema de no hablar de mi vida privada, porque yo tengo vida privada que puedo ventilar. Pero hay cosas que por razones éticas y mis formas de conducta no... Yo le voy a decir... Cotero, ¿se enteró que... ¿Qué caso otorga, Cotero? Usted me está diciendo que sí. ¿Qué? Yo descifro entre leyes. Yo hice un curso en Irving de que se llama descifrar entre líneas. Está fuerte en eso. Y usted me está diciendo que la radio... ¡Ja! Cotelo, usted no, la radio. No es así. Pillo. No es así. Y no la, la radio puede facilitar algunas cosas, pero depende de la personalidad de cada uno y la conducta de cada uno hacer lo que tenga que hacer. ¿Usted se enteró que luego por el jugador relató el partido Uruguay-Chile? Sí, me enteré. ¿Y se enteró que vamos a estar de vuelta con Perú, Uruguay-Perú? Sí, la radio llega hasta allá. ¿A Cotelo le interesaría formar parte del Estado? No. No, primero que te digo, no. No, imposible. No, porque ustedes van a plantear cosas, no, por el estilo que tienen de trabajo, de las que yo no comparto, y yo no voy a estar cómodo. Y yo no, seguro, de repente yo estoy hablando. Fíjese, y usted me sale con alguna cosa que a mí no me gusta. ¿Un disparate? No sé si disparate, son estilos de trabajo y algunas cosas que a mí me parecen disparate. Entonces, para tener un día de, ¿cómo le voy a decir? Un momento de disgusto con compañeros de trabajo. Un día de disgusto con compañeros de trabajo, no. No, y fíjese, otra cosa, yo sería realmente una persona de doble discurso, si por un lado rechazo algunas cosas que ustedes hacen, ¿no? Y después compartir. Y formar parte. Y otra cosa, no me gusta tampoco subirme a ningún carro, porque ustedes saben que yo vine acá desde ustedes empezaron. Sí, claro. Ustedes me llamaron, yo venía siempre. Sí. Y después que... Usted tuvo las malas, las buenas, ya van a venir y vinieron, ¿no? Y cuando el programa empezó a subir de audiencia y de conocimiento y todo eso... Ahora, ¿no? Usted se dio cuenta que nosotros siempre con la misma humildad, ¿no? Eso no bueno, sé, es un tema... Un pelotito para nosotros. Esto lo dice usted. Un pelotito para nosotros. Usted que nos conoce hace años, sabe que... Usted, sí. No, pero bueno... ¿Y por qué nos vamos a agrandar también, no? No, juega tranquilo. El anuncio estamos pegando. Sí, es que ya te escuchó él también. ¿Lo qué? Matame la cortina. Cotelo, tiene algo importante para decir. No, algo. Bueno, por lo menos un adelanto. Un adelanto de Luis Carlos Cotelo. Atentos, por favor, señor. No se vuelvan locos. No, quiero decir esto. Ustedes saben, a través de lo que ha dicho Locos por el Fútbol y nosotros también, que la emisora 1410 está en un proyecto de transformación. Sí, sí, señor. Por razones de carácter económico-financiero. Eso se todo el mundo lo conoce. Sí. Es de público conocimiento. Es de público conocimiento, yo no estoy inventando nada. Por lo tanto, también en esa reestructura voy a caer yo. Y vamos a ver cómo resolvemos nuestro problema. Lo que yo le voy a decir que eventualmente puede haber cambios en cuanto a la... A nuestra presencia en la emisora. ¿Pero va a seguir? Por el momento, sí. ¿Cambios de qué tipo, Cotelo? Cambios hasta de horario, puede ser. ¿De lunes a viernes? No sé si de lunes a viernes o de lunes a sábado. Fuerte, Cotelo. Cotelo, ¿usted está en condiciones hoy de ponerse la emisora al hombro no. y comandar este barco? No, está loco. No, yo creo manera. Que sí, ¿eh? No, yo no... Ser la cara de la 14, así como en algún momento... Leonardo DiCaprio del Titanic. No, ahí está. Eso puede ser, que nos hundamos todos juntos. Ser la André Florkin de esta radio, ser el hombre que lleve... Ser el Canela de tronar de tambores. No, bueno, además... Ser Pinocho Sosa, por ejemplo, de esta radio. No sé, Pinocho Sosa, perdóneme, es un carnavalero, ¿no? Claro. Sí, bueno, era más grande. Sí, Dios, ser Momo. Ser Cachete Esper de la Expo, por ejemplo. No sé, cada uno es lo que... ¿Está a favor del proyecto Cachete Esper? ¿Eh? ¿Está a favor del proyecto Cachete Esper? No lo tengo bien profundizado. Sí. Y a Cachete siempre se le dice que sí, Cotelo. Usted no. Nunca vaya a ir en contra Paco de... Casal. No. Paco Casal, Cotelo. ¿Qué? ¿Eh? Así que ya vamos picando. Paco Casal. Sí. ¿Es un ser nefasto para el fútbol o es un gran empresario? No, es un gran empresario. Para mí. ¿Usted trabajaría en Tenfield? Sí, trabajo... Yo soy un trabajador. Perfecto. ¿Eh? No, para un poquito. Yo no hablo en Tenfield porque nunca me vino a buscar. Escuchame, si a usted... Yo trabajo en las empresas. Yo no me fijo en el empresario mientras este empresario trabaje en un marco de con su empresa, que no tenga problemas, que me pague, que me abone, que yo pueda estar bien o no estar bien, pero seguir teniendo un trabajo para poder defenderme la vida. Entonces, sí, yo no miro al empresario por lo que a mí me parece que el empresario es, sino por que me contrata, nada más. No, podemos tener más o menos discrepancias, a coincidir o no con lo que hace. Cotelo, la televisión. Sí. ¿No se le dio o no le gustó nunca? Mire, primero, con respecto al tema de la televisión, trabajé en Canal 12 haciendo notas para el Tele 12, un tiempo. Y tuve una pequeña situación, diferencia con una persona... pero muy leve, y además como yo estaba prácticamente era precario allí, hacía notas, me dieron salida. Un día me dijeron, no, mira, no necesitamos más, bueno, y me fui. Pero no probé nunca la televisión. Es un hombre de radio. No, capaz que no tengo condiciones, creo que no, tengo condiciones para trabajar en televisión. Viendo lo que hay en televisión. Cotelo, ¿cómo no? Yo creo que sí. Está colorado en Agitando, imagínate. Un periodístico en Cotelo ahí. No, otra cosa, estimados amigos. ¿No se ve usted en el programa que conduce Sonsol? ¿Escape Perfecto? ¿Escape Perfecto? No, mira, no, escape Perfecto no. ¿A usted le gustaría un periodístico en televisión? No, a mí no, ¿sabe lo que me gustaría? A esta altura de mi vida... ¿Cobrar todos los meses? Seguro, lo que quiero yo es cobrar todos los meses. ¿Cobrar en fecha? Cobrar en fecha... y retirarme a mi hogar, porque yo ya no estoy para iniciar nuevamente. ¿Qué edad tiene usted, Cotelo? No le puedo decir. Soy coqueto en eso. Es una bataclana. Soy una bataclana. No me agrada decir porque es demasiado. Mire que yo lo googleé y lo encuentro enseguida. Bueno, está, déjelo quieto. Hoy viene la internet, yo pongo acá. Mantengamos eso. Ricardo Cotelo, me sale su ficha y enseguida le digo que alguien. ¿Quién dice la edad de Mirta Legrano de Susana Jiménez? Nadie. Nadie. Bueno. Pero no está ni en Wikipedia está la edad de ellas. Y bueno, entonces bueno, está. Usted bailó, ya mayor, bailó el vals con Mirta Legrand, me decía. En el cumpleaños 15. ¿En el 15? Sí. Son bravos. Bueno, la cuestión es esta, Cotelo. Nosotros tenemos que ir retirándonos porque mañana trabajamos, somos toda gente de trabajo, ¿vio? ¿Qué hora tiene? 2:42. Escuche una cosa. Para la audiencia de Locos por el Fútbol y de Luis Carlos Cotelo y de la madrugada de la 14:10, hay que decir que el señor Luis Carlos Cotelo tiene un nuevo proyecto dentro de esta emisora, va a seguir en esta emisora. Fuerte, Cotelo. Quizás con algún cambio. Puede ser. Nada más que eso. Veremos. Yo quiero, antes, ya que me dan ustedes esta instancia, quiero avisar a todos los que escuchan mi programa, se enganchan de vez en cuando, saben que yo existo, de que estamos nosotros no transmitiendo por la 14:10. Ni la gente ya lo sabe porque... Pero yo quiero decirlo. Dígalo. No estamos transmitiendo por la 14:10, estamos saliendo solo por internet y... 89.7. 89.7 de frecuencia modulada. Frecuencia modulada. No, eso es lo que tenemos que comunicar. 89. Y que nosotros seguimos igual que ustedes. Hacemos el mismo trabajo que ustedes, por lo tanto salimos en esas dos frecuencias. Cotelo, ¿se dio cuenta que llegamos a la FM? Tanto que luchamos, ¿vio? Ya estamos en FM, Cotelo. Yo tengo un privilegio. ¿Cuál? Trabajé en la primera FM que tuvo Uruguay. ¡Opa! ¿Año? Año 70, por ahí, un poco más. ¿Y cuál fue la primera? Río de la Plata, que después se hizo del Plata. Ah. 95.5. No me acuerdo cuál era, no me acuerdo cuál 95.5, el Plata no, FM. No me acuerdo, bueno, yo no me acuerdo. ¿No tiene gancho ahí para hacernos llegar a un FM a nosotros? ¿A quién, a ustedes? No, que va a tener gancho, no tengo gancho para mí. Y seguro, loco. ¿Somos para FM nosotros? ¿Eh? ¿Seremos para FM? Y en este país está todo el mundo para FM, para Revienta M, para todo. Para... Nosotros, Cotelo Loco por el Fútbol es un programa trans. Nosotros sentimos que somos de FM, pero estamos atrapados en el cuerpo de una M. Cotelo, ¿vio que todos los programas ahora... tienen un personaje, hacen humor. Sí. Ahora son todos cómicos ahora. Sí, sí. Cotelo, ¿nunca pensó en un personaje de humor en su programa? Sí, pero ¿cómo lo pago? Pero ¿usted no conoce las cualidades de Matías Vichy Amaro como cómico? No, bueno, sí, puede ser. Pero escúcheme una cosa. Mire, a mí lo que... No desestima, sí puede ser. No. Es un hombre que hace personajes, que es muy gracioso. No sé. Cotelo, ¿qué hay de cierto que Mario Bardanca va a ser su próximo columnista de deporte y que está pensando seriamente de echar a Matías Vichy Amaro? Bueno, andábamos en eso, pero estamos en tratativa. Qué feo eso. Bueno, y no, ¿sabe quién le salió? Fuerte, Cotelo, con Bardanca, en deportes. ¿Sabe a quién le salió un competidor? ¿A él? Sí. Compañero de la madrugada. Luis Fernández. ¿Eh? ¿Quién? Raulito Fernández, el otro día empezó a hacer el programa de él. Ah, ¿Raulito tiene el programa también? Sí, en lugar de él. Ah, bueno. En lugar de del amigo Raulito, el operador. ¿Qué hizo? Yo, pero desbancó a Gal. Lo que pasa es que explicamos, porque como yo estoy dando exámenes ahora, hay muchos días que vengo un poquito más tarde y vengo a las 7 de la mañana y bueno, conté lo enojado a que yo no hacía la columna los días antes de semana. ¿Toma represalia? Cotelo, ¿usted? Hay una presentación nueva con Raulito Fernández conduciendo el programa. Mamita, Raulito. Ah, bueno, Cotelo. Y bueno, ¿qué va a hacer? Y después no quiere salir por internet, quiere que salga por la gato. Cotelo, vamos a hacer las cosas bien. ¿Cómo? Vamos a hacer las cosas bien. Matías Villamaro es un connotado periodista que hoy trabaja para dos medios. Tipo capo en CX36, en Fútbol Centenario. Es el coordinador de CX36. Eso es, está en la 36, el redactor es Fernando Casela. Su mano derecha, su espalda, Fernando Casela la cuida con Matías Villamaro. No sabía eso, esas cosas. No, yo sé que en la calle es el loco conmigo. Y acá que duerme usted. ¿Eh? Nosotros duerme. Sí. un crack. Se acuesta a dormir así. Haz lo que quiere, es su casa. Sí, sí, este es. Bueno, Cotelo, gracias por haber estado. Bueno, no, gracias a ustedes, espero que anden bien y que nos encontremos en el día de algún día. Que volvamos a la 14. Que sigamos por la 14 de algún día, Cotelo. Sí, sí, vamos a ver. Se va, loco, pues fue. ¿Cómo pasó, Vichy? ¿Pasó bien entonces? Claro, espectacular. Cotelo nos dice que pasó notable. ¿Cómo pasó, Daniel? Excelente. Pasó excelente. Señores, se va Locos por el Fútbol, seguramente regrese el próximo fin de semana. Y como le decimos siempre, si les gustó lo recomiendan, y si no, perdieron 2 horas y media de su vida. Chau, salud, muchas gracias.